MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos sus amigos Arturo Schendri, mi buen amigo. Hola, yo soy Fabián Munguía, ¿cómo están? Bien, Fabián, hoy muy sobrio, ¿no? ¿Qué onda? Muy recio y muy serio, ¿no? Como que te contuviste un poco, ¿no? Sí. Está bien. Es que a veces entra uno muy golpeado, ¿no? Sí, entras acá con mucha energía, pero con hoy entras energía. Así como con mucha cautela. Sí, pensando un poco en la gran banda que tenemos el día de hoy. Para presentarles a nuestros escuchas, una banda, ¿de dónde, Arturo? Del Gabacho, Fabián. Del Gabacho, en específico de New Jersey. Ándale, sí, sí. Y se llama Skid Row. ¿Qué nos podemos recordar de esta banda, Arturo? Pues acuérdate que a finales de los 80s lanzaron su primer disco e impactaron al mundo con esos grandiosos temas. Sí, su primer disco creo que fue el efectivo en cuanto a composiciones, ¿no? Aunque el que tenemos el día de hoy, pues, está súper mejor producido, ¿no? Sí, está bastante bien también este material. Este álbum se llama Slave to the Grind y viene directo de acá, de las arcas, de los archivos de la Casa del Rock. Pues es un vinil que teníamos por ahí desde hace un rato, ¿no? Sí, quisimos lanzar este vinil porque... Bueno, más bien este material porque es el que tenemos aquí en la casa. Y pues sí, ya ves que me comentabas, ¿no?, que estaría chido lanzar el primer y todo, pero como que nos decidimos, más bien nos decidimos por este disco porque pues es el que tenemos aquí y ya saben que la idea de la casa pues es promover, promover el material, ¿no?, el vinil y el acetato, ¿no? Ahora que si quieren que pasemos el otro, pues a ver quién nos lo puede donar, ¿no? También. Para tenerlo aquí en los archivos de la Casa del Rock. Así es, Fabián. Sí. Bueno, pues esta banda Gabacha fue formada en el 86 por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave The Snake Szabo. ¿Qué opina usted, señor, de The Snake Szabo? Pues es un gran guitarro. ¿Cómo lo consideras? ¿A la altura de qué o de quién? Pues no sé, él tiene su propio estilo. ¿De un Richie Sambora? Pues la neta, ¿quién sabe, cabrón? Porque no conozco mucho de Richie Sambora. Sé que toca muy bien, ¿no? Pero yo siento que este chavo tiene su toque, tiene un toque más rockero, más pesadón, cabrón. Sí tiene su onda, ¿no? Su forma muy particular de tocar. Sí, a mí me gusta un buen... Fíjate que de las bandas de la época, de Poison, Bon Jovi, no sé, Motley, es de los guitarristas que a mí más me gustaron. Sí, me gustan un buen. No sé cómo lo veas tú. Sí, porque fíjate, ya si me comentas de Richie Sambora, pues él es muy bueno, pero a mí Bon Jovi, no soy muy fan de Bon Jovi. ¿No? Y en cambio, Skid Row, siento como que me impactó más su música y sí, pues su manera de cantar de ese grandioso vocalista llamado Sebastian Bach. Ajá. Bastante bueno y las liras bastante chidas. Bueno, pues el otro guitarrista se llamaba Scott Hill. Como ya mencionamos, Rachel Bolan en el bajo, Rob Jafuso en las batacas y el genial cantante Sebastian Bach en la voz, ¿no? Uh-huh. Y pues yo me recuerdo muy bien que este Sebastian pues era de los cantantes más efectivos en el género, ¿no? Del hair metal. Sí. Yo creo que pues sí, hasta la fecha es de los más recordados. Y cómo olvidar ese hitazo, ¿no?, de 18 in Life. Es que tenía tremenda garra en la voz, ¿no, Fabi? No, pues... Y cosa que no habíamos escuchado con los otros grupos, ¿no? Era muy emotivo porque si le recuerdas sus baladas, aquí en un ratito les vamos a poner una de ellas, sus baladas eran poderosas, sí, llenas de sentimiento, llenas de pasión, ¿no? Sí, bien llegadoras. A mí me gustaba mucho más que, por ejemplo, el de Guns N' Roses. ¿Axl Rose? Axl Rose. Es que pues, también tenía, ¿no? Sí, Axl Rose también cantaba chido, pero no, yo siento que Sebastian Bach pues, se la llevaba de calle, ¿no? Se lo llevaba al Axl. Uh-huh. Bueno, pues este álbum es de 1991. Recuerden el nombre Slave to the Grind por ahí, si lo quieren escuchar. Primero en la Casa del Rock, ¿no? Y fíjate, ¿en qué época salió ese disco, Fabián? 1991. Cuando salió Nirvana. La época en que salió Nirvana. Pero ese disco lo lanzaron todavía unos mesecitos antes. Por eso pudieron todavía impactar un poco con este material. Y en este año también salió el álbum negro de Metallica. También, ¿no? Pero este creo que salió todavía antes, ¿sí? Este disco. De. Fíjate qué grandes álbumes nacieron en ese año, en un solo año, ¿no? Y todavía pudieron rescatar algo, ¿no? De por ahí anduvo rondando de las ventas. También el Rust in Peace, ¿no? Uh-huh. De Megadeth, dentro de un género menos conocido y menos comercial. Sí. Y el Painkiller, ¿no? Ándale, el Painkiller de 1990. 90, sí. Son, uh-huh, son grandes joyas de la época. Sí, ¿no? Tremendos materiales. Alrededor de 90, 91 y 92 del siglo pasado, hubo grandes, grandes joyas en el rock. Fue cuando, siento yo que es la época cuando el rock estuvo más fuerte en la historia, ¿no? Pues dio como, pues, un resurgimiento, ¿no? En esos fuerte estilos, ¿no? Sí, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pues vámonos con la primera, si gustas. Viene, Fabián. Que se llama Monkey Business, de este álbum de Skid Row, llamado Slave to the Grind, de 1991, para ustedes. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. I can't close the closet on a shoebox for love. We'll be right back. Ya estamos de regreso después de este grandioso tema, Fabián. Sí, se llama... Monkey's Business. Y está dedicado a los ratas, ¿de dónde? Creo que para, a los productores y toda esa onda. Así, a los caciques de la industria discográfica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como siempre. Más que nada, a los productores, ¿no? Ya sabes, fíjate a las compañías discográficas, que son bien abusivas. Fíjate que últimamente vi un video de... Si se le puede llamar la evolución de la industria discográfica desde el siglo pasado hasta nuestros días. Ajá. Todavía en por ahí de los años 70, 80, había como, no sé, 20 compañías fuertes. Ajá. Todas fueron desapareciendo la mayoría y otras fueron absorbidas por las grandes, ya sabemos, ¿no? Sí. Pues ya sabes que estaba Capitol, que estaban Arista, que estaba Atlantic, un montón, ¿no? Sí, Musart, aquí en México. En Musart. Y ahí en la actualidad creo que quedan como tres, ¿no? Uh-huh. Que es Sony, BMG, me parece. Bueno, son tres. Uh-huh. Las que mantienen la hegemonía. Esto ya se convirtió en un oligopolio. Uh-huh. Y un oligopolio, pues, es un mercado controlado por muy pocos participantes. Donde no dejan la entrada de nuevos miembros en el mercado, de nuevos contendientes en el mercado para que pues, ellos solo se repartan el negocio, ¿no? Sí, el pastel, ¿no? Aunque hoy en día pues el negocio ya no lo es tanto grabar y lanzar producciones discográficas, ¿no? Sabemos que pues los negocios van cambiando, ¿no? Sí, fíjate que hay otras modalidades, así como dices, todo se va adaptando, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Y hay una modalidad que le llaman 360. Ajá. ¿Y en qué consiste, Arturo? Consiste en que ellos, las compañías discográficas, ya se llevan una parte de todas las ganancias del grupo, ¿no? Del proyecto musical. Ya sea en conciertos, en venta de discos, en venta incluso de, yo creo que de artículos, así como playeras. Promocionales. Todo, sí, promocionales, todo eso. No, pues se pasan. Ya se llevan un barro ahí O sea, son voraces. Pues tratan de ganar, porque ya como vieron que en la venta de discos ya no había mucha ganancia. Pero ahora se llevan todo. Ahora tratan de abarcar lo más que puedan para llevarse un buen barro. Porque bueno, antes, ¿cuál era el paro que ellos te hacían? Grabarte y distribuirte, ¿no? Uh-huh. Más que nada. Hoy en día, pues ya existe la autoproducción, la autograbación, la autodifusión, ¿no? Entonces, sí, y es entre comillas decir un paro, ¿no? Porque sabemos que es el negocio. Es un negocio que ellos sabían muy bien manejar. Y al grabarte, pues no es de que te grabaran gratis, ¿no? Simplemente lo que grababa el artista lo tenía que pagar, ¿ca? Y hay testimonio, ¿verdad, Arturo? De muchos artistas que recibían ganancias ínfimas, ¿no? De todo el billete que se... De todas las utilidades que se generaban, ¿no? Sí. O sea, realmente no ganaban así como muchos creemos, ¿no? Hay casos muy específicos. Yo me recuerdo mucho el caso de Black Sabbath, que tuvieron muchas broncas por ese aspecto, ¿no? Bien que los bailara el manager, o bien que los bailara la compañía disquera, pero siempre salían casi siempre perdiendo, ¿no? Sí, sí. También los Beatles tuvieron broncas en ese sentido. Y una banda que por ahí puedes ver un video en YouTube, que es pues ahora sí que la gran tragedia del rock, Badfinger. Uh-huh. Ellos eran apadrinados hasta por los Beatles. Pero durante su trayectoria, pues tuvieron genial música, ¿no? Incluso uno de los grandes hits de todos los tiempos que cantaba Mariah Carey, no sé si te acuerdas de Without You. Sí, sí. Pues esa rola la componen ellos, pero nunca recibieron un centavo de esas regalías. Uh-huh. Y resulta que el cuate que la grabó en los años 70, que hizo el cover, fue el que se hizo millonario. Uh-huh. Estos dos cuates, los dos miembros fundadores, incluso se ahorcaron en diferentes épocas por esta cuestión, ¿no? De que pues salieron perdiendo con el que era el gran negocio de su vida. Sí, es que como tenían ahí un intermediario, ese fue el que los bailó. El intermediario se quedaba con el bar acá. Ese fue el rato. Pero se supone que sí estaban recibiendo sus pagos, ¿no? Pero no llegaban. Pero nunca llegaron esos pagos. Sí, no, y llegaba. De cualquier forma, para él, para ese tipejo, y gente como él, está dedicada a esta rola de Monkey Business, ¿verdad? Sí, fíjate que también le preguntaron a Timo Tolki. Sí. Ya sabes que transmitimos a Stratovarius la semana pasada. Un genial especial. Por ahí lo pueden escuchar en Facebook, ¿verdad? Sí, búsquenlo ahí en Facebook. Búsquenlo en CDMX, La Casa Radio, ¿no? Y todos los anteriores también. Ándale. Entonces le preguntaban a Timo Tolki en una entrevista que, pues, ¿qué onda? ¿Qué opinaba de las compañías discográficas, ¿no? Que si eran bien ratas, ¿no? Sí. Y él acá como que le dio risa, ¿no? Dicen, pues yo siento que en todos los negocios puede haber gente abusiva, ¿no? Sí. Como en todo, ¿no? Y la industria de la música, pues como que no escapa a eso, ¿no? Sí. Pero no, dice, también hay gente que realmente es honesta y sabe trabajar, ¿no? Con las bandas. Y dice que pues le ha tocado gente con la que ha podido trabajar bien, ¿no? Gente buena. Uh-huh. Qué bueno por él. Y pues esto fue dedicado para ese tipo de gente, ¿no? Dale. Nuestro siguiente tema es el que da nombre al disco, ¿verdad, Arturo? Sí, sí. Es el homónimo del disco que se llama Slave to the Grind. Bien. Pues, después platicaremos un poquito de qué va, ¿no? La onda. Va. Slave to the Grind del álbum de el mismo nombre, 1991, de Skid Row. Bien, entonces va bien. Tremendo poder con este grandioso tema llamado Slave to the Grind. Sí, así es. Segundo tema de este grandioso disco, homónimo, ¿no? Estábamos muy acostumbrados al glam rock y al hair metal, ¿no? Sí. Pero al parecer aquí se nos pusieron rebeldes los Skid Row y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer heavy metal. Puro, total y auténtico heavy metal. Tenemos con queso y vamos Gabacho, a hacerlo, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, porque no cualquiera se avienta a darle al heavy como ellos lo están haciendo aquí, ¿no? Tremendo, sí. Suena... Sí. Extremadamente cañón. Sí, después de esas baladitas que nos lanzaron, ¿no? Con su primer disco. Que nos recetaron ahí en el disco anterior. Que nos aplicaron, sí, porque están muy chidas. De repente llegan con algo bien cañón también, ¿no? Con algo más rudo sí, todavía. Sí, sí. ¿Ahí tienes datos del disco, no, Arturo? Sí, Fabián, aquí están unos datos, vamos a leer un poco. Ajá. Dice aquí, Slave to the Grind, es el segundo álbum de la banda de hard rock estadounidense Skid Row, lanzado en junio de 1991. Es famoso por ser el primer disco de heavy metal en la historia que debutó en el número uno del Billboard 200. Nada más, ¿eh? Nada más. Fue certificado con disco de doble platino en los Estados Unidos, disco de plata en el Reino Unido y disco de platino en Canadá. Pues por todos lados, ¿no? ¿Qué es el Billboard 200 para ti, Fabián? ¿Qué? Pues ha de ser un claramente un listado, ¿no? De Billboard saca sus listados, ¿no? De ventas, de popularidad, de todo este rollo. Entonces, supongo que, no estoy 100% seguro, pero supongo que cada cierto tiempo ellos sacan este listado, ¿no? Fíjate aquí lo que dice, Billboard 200 es una lista de éxitos musicales estadounidense perteneciente a la revista musical Billboard. Exacto. Su objetivo es ofrecer una lista de los 200 álbumes más vendidos de la semana. A menudo los artistas y grupos musicales son recordados por sus número uno en dicha lista. Y en este caso, la primer banda de heavy metal pesadón que ingresó a ese 200, top 200, fue Skid Row. En el número uno, debutó en el número uno. La primera banda de heavy metal en la historia en debutar en el número uno. En el número uno. Yo supongo que la segunda fue Metallica con el álbum. Yo creo. Pero lo más interesante es que también el dato que me diste, ¿no? Este álbum vendió menos que el disco anterior. Sí. Entonces aquí hay una relación media rara. Este es el que debuta como de los más vendidos en el top 200 de esa semana. Uh-huh. Pero el anterior vende más discos que este. Sí, este vendió 2 millones y el anterior 5 millones. Y no podríamos decir cuál nos gusta más porque son muy diferentes, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué crees que haya vendido menos este disco, Fabián? ¿Por qué? No lo sé, realmente no lo sé, es muy bueno. Pues por la explosión del grunge, ¿no? Sí, ¿no? Sí, más que nada por eso, porque como que llegó el Nevermind y le quitó mercado a todos, ¿no? Sí, sí, porque tú sabes que los chavos siempre buscan la novedad, lo que está sonando, y Nirvana llegó a acaparar ese mercado. Sí, y era toda una novedad. Sí, porque si no, yo siento que este disco hubiera vendido bastante mucho material. Más, sí. Sí. Sí, porque de cualquier forma ellos ya estaban instaurados en el mercado. Y lo que hace Nirvana, pues que es algo que no se había oído, pues a todo el mundo le pareció genial y pienso que se decantaron más por el grunge en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero pues de cualquier manera es un super discazo, ¿no? Sí, tremendo material. Y este rollo de la rola, ¿no? De Slave to the Grind. Uh-huh. Si vemos la portada, pues no sé, se significa ahí como una tragedia griega. Uh-huh. Donde me parece que están aventando a alguien a un agujero, no sé qué onda. Como que lo van a enterrar, ¿no? Lo van a enterrar, ¿no? Pero atrás está todo un conglomerado de godines, ¿no? Entonces supongo yo que esto de Slave to the Grind es esclavo de, no sé, del corporativismo, del sistema, algo así, ¿no? Grind vendría siendo como molino, ¿no? El molino de carne. Algo así. Pero bueno, es interesante que ellos también tienen sus posturas sociales y políticas, ¿no? Fíjate que aquí la traducción que hace Wikipedia de Slave to the Grind, uh-huh, es esclavo a la rutina. Esclavo a la rutina, pues también es algo válido aquí. De cualquier forma, el corporativismo, la rutina y el ser godines de por vida es lo mismo, ¿no? Sí. Y es algo de lo que todos quisiéramos escapar. Dale. Este álbum me parece genial. Aquí tenemos la información de que fue producido y mezclado por Michael Wagner para Double Trouble Productions Inc. La gerencia a cargo de Scott McGee, de Scott McGee Entertainment. Y por ahí pues el productor trabajó también con Ozzy Osbourne y Extreme y otras bandas. Michael Wagner. Ellos empezaron a tocar en los clubes de Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí tenían de cuate a Bon Jovi, que fue una influencia vital para que ellos obtuvieran una compañía disquera en la época, ¿no? Sí, los conectó, ¿no? Sí. ¿Atlantic era? Con Atlantic Records, sí. Sí, es Atlantic. Y pues estos son datos de este álbum genial y poderoso, que pues ya viene en una tónica más rock and rollera, ¿no? Incluso escuchas al guitarrista Dave Sabo, pues ya pegarle pero con todo, ¿no? Sí, bien sabroso, ¿no? O sea, ya se ve que aquí ya no tuvo misericordia de las seis cuerdas, ¿no? No, es muy buen guitarrista, a mí me gusta un resto. Sí, sí, sí, se fue con todo. Sí, tiene un estilo muy chido. Entonces, pues, por ahí si alguien también es fan de Sabo Romo, te iba a decir, de Dave Sabo, pues que nos lo haga saber aquí a la Casa del Rock y que nos platiquen en general qué les parece este genial álbum, que de nosotros pues es una joyita aquí de la Casa del Rock, ¿sí o no, Arturo? Sí, es Fabián, buen nos material. Vamos a lo que sigue, que se llama The Treat. Viene. De regreso, Fabián. Sí, esto se llamó The Treat, el tercer track del lado 1 de este súper, súper álbum que se llama Slave to the Grind de Skid Row. Es un disco lleno de poder, ¿no, Fabián? No, pues de poder, de guitarrazos, de tamborazos, de una genial interpretación en el bajo, en la voz, en todo sentido, ¿no? Genial producción, genial mezcla y todo lo veo excelente. La portada, todo el arte está chido. O sea, es un álbum casi perfecto, podríamos decir. Cañón, muy dentro cañón del rock, ¿no? Obviamente. Sí, muy potente. Y también algo que podemos decir es de dónde proviene el nombre de Skid Row. ¿Tú sabes, Arturo? Pues sí, estaba leyendo aquí un poco. A ver, platícanos. Que lo tomaron de la banda irlandesa, ¿no? Esta Skid Row, llamada Skid Row, donde tocaba Gary Moore. Otro guitarrista igualmente irlandés, ¿no? Sí, donde tocaba Gary Moore. Que venía de Thin Lizzy, ¿no? Sí. Fíjate, aquí voy a leer un poco, Fabián. Sí. Dice, cabe señalar que el nombre de la banda fue tomado de la banda irlandesa Skid Row, de donde pertenecía el guitarrista Gary Moore, quien cobró $35,000 por concepto de derechos de autor, y a quien al momento de firmar con Atlantic Records, los estadounidenses pagaron esta cifra para su uso. Fíjate, nada más por usar un nombre, $35,000. El mismo es un término inglés que significa barrio bajo. O sea que ellos son la bandota del barrio bajo. El barrio bajo. Muy bien, muy bien. Es como si ahorita, es como ahorita Bad Bunny y todos esos, ¿no? No más. Que son las bandotas del barrio bajo. Sí, pero no tienen comparación. No tienen comparación, ¿no? Muy bien, muy bien. Por acá nos mandan saludos, Fabián. A ver, vamos a ver sus saludos. Alexa nos manda saludos. Dice, la voz de Sebastian Bach es extraordinaria y poderosa. Y como dicen, llegadora. Me encanta, dice Alexa. Y viene de alguien que es una cantante muy buena, ¿eh? Sí, o sea que sabe de lo que está hablando. Sí. Saludos a Alexan. También nuestro buen amigo Lobo dice, muy buena la rola Riot Act. Ah, sí. Ya vendrá, Luis, aguanta tantito. Esa rola. También nuestro buen amigo Israel desde Chile, ya sabes, Fabián, nos manda saludos. Saludos hasta Chile con el buen Israel. Sí, también nos comenta aquí que en particular dice que fueron dos razones por las cuales vendió poco ese disco, ¿no? Una por la onda del grunge. Y también porque es un disco que tiene mucho material de muchísima calidad y no tan comercial. Ah, ahí, uh-huh. Ahí también le dio al clavo, ¿eh? Uh-huh. Porque pues sí, vamos a decir que el álbum anterior, el primero, pues vendió mucho más porque realmente está planeado como para ser más comercial. Supongo que ellos ya liberados de esa cuestión de hacer un gran álbum, pues dijeron, pues ahora vamos a hacer algo pues, que más nos apetezca, ¿no? Sí, sí. En un sentido más rockero, ¿no? Más pesado, ¿no? Sí. Y pues sí, sí tiene razón. También nos comenta... Nuestro buen amigo Israel desde Chile. Saludos. Sí, también nos comenta Israel que hay tres de sus canciones favoritas del metal en general son de este disco. Sí. Una es In a Darkened Room. ¿Cómo no? Wasted Time. Sí. Quicksand Jesus. Que precisamente la rola que sigue, ¿cómo la ves? Sí, son muy buenas rolas. ¿Qué tal si se la dedicamos a nuestro buen amigo Israel? Sí, pues cómo no, Fabián, pues ¿qué pasó? Hasta allá, hasta, no sé si vive en Santiago, pero hasta Chile. Está en Santiago de Chile, ya nos dijo. Bueno, pues desde Azcapotzalco, CDMX, hasta Santiago de Chile, va esta rola para Israel, que se llama, ¿cómo, Arturo? Quicksand Jesus. Ahí te va, mi buen Israel. El cuarto tema de este grandioso disco que estamos lanzando el día de hoy. Burn, but still the winds are passing by and by. Otro grandioso tema de este fabuloso disco llamado Slave to the Grind. Este tema dedicado a Israel, Fabián. Sí, no manches, en la voz de Sebastian Bach. En la voz... Quetzal Jesus. Tan, ¿cómo decía? Desgarradora. Aquí nos comenta. Una voz desgarradora, ¿verdad? Sí, Israel, acá bien impresionado con esa rolota. Esta voz desgarradora voló directamente desde Azcapotzalco hasta Chile, ¿verdad? Sí, sí. Para deleitar los oídos de nuestro buen amigo Israel. Un abrazo y un saludote nuevamente para él. ¿Y algún otro comentario por ahí, Arturo? Pues aquí la banda se hace presente con manita arriba, ya sabes. Denle like a la página, por favor. Sí, anímense a comentar, muchachos. Y comenten, no sean tímidos. A platicar aquí con nosotros. Y ya saben, siempre hay cosas que podemos compartir. Y qué mejor, ¿no? Que nos lo hagan a través de este medio. Fíjate que esta época del vamos a decir, de antes del grunge, el pre-grunge, porque sabemos que el grunge fue un movimiento muy impactante en cuanto a comercialización, en cuanto a mercado, que pues vino a prácticamente a terminar con una era del rock pesado en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues, ¿qué podríamos decir de ese movimiento? El movimiento glam, el movimiento del hair metal, pues que sucedió principalmente en California, aunque esta banda que estamos transmitiendo el día de hoy era de New Jersey. Sus máximos exponentes, creo yo, pues tendríamos que buscar por ahí entre Bon Jovi y Motley Crue, algo de Van Halen, ¿no? Mismo Def Leppard, que venía desde Inglaterra. Hubo tantas y tantas bandas de todos tipos y colores, ¿no? Desde, no sé, Twisted Sisters, Quiet Riot, Wasp, Cinderella, Wet Lion, infinidad de bandas. Y a mí, en lo personal, todas me parecen buenas. Pero no sé, yo conozco en un lugar, yo coloco en un lugar muy especial a Skid Row. Sí. Porque para mí como que representaron un rock and roll, aparte de muy bien tocado, muy bien compuesto, más poderoso. Y como que no se iba tanto por la demanda del mercado, o sea, como que estos cuates no dijeron, ya vamos a tocar lo que está de moda, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente dijeron, pues bueno, ya sacamos un buen material, pues vamos a dar algo más, un extra, ¿no? Sí, sí. Algo más machín, más poderoso, ¿no? Y vaya que lo lograron, ¿no? Y con la calidad, ¿no?, que ellos están acostumbrados. Sí, te comentaba, Fian, que hubo una época en que Motley Crue, ajá, metió otro vocalista, ¿no? No sé si recuerdas. No recuerdo. Sí, metieron un vocalista llamado John Corabi. Esto, sí. En los noventas, incluso sacaron nada más un disco con él. Sí. Ya. Escuché unos conciertos ahí, ajá, tocando con John Corabi. ¿Y qué onda? No manches, se me hicieron tremendos, cabrón. Sonaba impactante. Ahora sí que un Motley Crue recargado acá. Chido. Pero sonaban bien pesados, bien metaleros, cabrón, con ese vocalista. Sí. Yo siento que una banda así sí le echaba como competencia a Skid Row. Sí. Pero con ese vocalista, Motley Crue. Pero desgraciadamente la banda pedía a Vince Neil, ¿no? Pues como no pegaron mucho, ya sabes, como sí surgieron, más bien este vocalista entró en los noventas, pues el grunge es el que estaba acaparando la atención. Es como el caso de Sammy Hagar, ¿no? Cuando entra a Van Halen. A mí, bueno, yo me quedo mil veces con Sammy Hagar. No, es muy bueno Sammy Hagar. Sé a ti qué te parezca con respecto a David Lee Roth. Fíjate que... pero para mí, Sammy Hagar. Sí, yo así como que estaba con la duda, ¿no? Digo, no, pues ¿quién es ese vocalista? ¿Qué tranza, no? Porque yo ya a Sammy Hagar ya lo conocía como solista, ¿no? Pero como que no me gustaba mucho. Digo, no, pues a ver qué tal encaja con Van Halen, ¿no? Y sacaron sus primeros materiales y me gustaron un resto acá. Sin embargo, ajá, como que la marca de la voz de Van Halen es David Lee Roth, ¿no? Sí, fíjate que... ¿Cómo ves tú? Es que sacaron sus éxitos más tremendos con David Lee Roth, ¿no? O vamos a un ejemplo más loco, Black Sabbath con Ronnie James Dio, ¿no? Uh-huh. Los dos álbumes o tres que saca, o cuatro, Ronnie James Dio con Black Sabbath, son de la más grande calidad que ha tenido Black Sabbath. Podríamos decir que es la más grande calidad. Sin embargo, Black Sabbath es recordado con Ozzy. Sí, sí. Y Van Halen es recordado con David Lee Roth. Y a su vez, Motley Crue es recordado mucho con Vince Neil, aunque no fue el gran super vocalista como Corabi. No, Corabi cantaba bien cañón. Sigue cantando porque sigue tocando, ¿no? Pero a este Skid Row con este tipo llamado Sebastian Bach, ¿qué pero le podemos poner al trombón? No. No, es una bestia, ¿no? Sí, estuvo gacho que se saliera, ¿no? No, pues, que lo corrieran, creo que lo corrieron. Lo corrieron. Más bien, pues, hubo unos desacuerdos por ahí, porque por ahí como que escuché... A ver, más por ahí, si alguno de los escuchas de la Casa del Rock sabe por qué le dieron las gracias al buen Sebastian Bach, que nos lo informe, por favor, sí. Porque la verdad yo no me acuerdo por qué. Yo leí algo por ahí, Fabián. Más bien, vi una entrevista que le hicieron a Sebastian Bach. Y ya sabes que cada quien dice sus propias historias, ¿no? Sus versiones del asunto. Y su versión de Sebastian Bach es de que estaban componiendo rolas que ya no le llegaban, ¿no? Y él quería hacer rolas pues, bien llegadoras, como las que nos tiene acostumbrados, así, ¿no? Con estos discos. Como estas baladotas bien pesadas. Sí, con, ¿no?, esas rolas bien cañonas, ¿no? Y dicen, no, pues que querían hacer una música que lenta y pues ya no me llegaba, ¿no? Y trataba yo de llegar a acuerdos para poder hacer unas canciones que fueran de más impacto. Y pues no, ya no nos pusimos de acuerdo y... Vamos a decir que fueron diferencias musicales, diferencias creativas, que luego así lo llaman para disfrazar las diferencias de billete, ¿no? Pero vamos a dejarlo en diferencias creativas. Ándale. Pero pues sí, no les convino nada dejar ir a, pues, la voz, ¿no? De Skid Row, ¿no? Siento que a Sebastian Bach tampoco, ¿no? Porque también había unos músicos muy, muy buenos. Es que cuando tú juntas a los elementos ideales, idóneos, correctos para tu proyecto, pues hay que mantenerlo lo más que se pueda. No puedes darte el lujo de que por un capricho o por un desacuerdo pues se vaya, ¿no? Porque pues rompes todo el esquema del proyecto, ¿no? Sí, tú le das en la torre. Es como, ¿tú te imaginas a Led Zeppelin sin Robert Plant? No, pues no. Pues jamás, ¿no? Es algo muy loco, ¿no? Es algo muy, muy difícil de tragar. Ándale. Si nos vamos a nuestro siguiente tema, Arturo... Viene, Fabián. Dedicado para la banda que se llama Psycho Love. El número quinto, ¿verdad? Sí, el quinto tema de este grandioso disco. Face down. Esto fue Psycho Love, el quinto track del lado 1 de este genial y poderoso álbum de la banda llamada Skid Row, banda de Nueva Jersey, que tuvo bien sacar este álbum Slave to the Grind en el año 1991. Y hablábamos de que es toda una época del rock, ¿no, Arturo? Sí, sí. Me dabas tu punto de vista de que te parece una segunda oleada, un segundo respiro del rock o algo así. ¿Con este disco? Con esta movimiento, esta corriente de bandas buenas y buenos álbumes que salieron, sí, en los 90, sí, ¿no? Fue como un resurgimiento, ¿no?, del metal y del rock pesado en, sí, y del, bueno, de muchos y de otros estilos nuevos, ¿no?, como el grunge, ¿no? Pero el metal, ya sabes que veníamos siendo fans del metal desde finales de los 70s, principios de los 80s, y pensamos que ya no se podía hacer nada. Y el protometal, ¿no?, que fueron los dinosaurios sagrados, sí, de Inglaterra. Nadie pensábamos que ya no podía haber algo más allá de eso que ya escuchábamos, ándale, ¿no? Ya habíamos escuchado a Halloween, Iron Maiden, Judas Priest, todo eso, ¿no? Pero de repente pues llega la revolución que hizo Judas Priest, ¿no?, con su Painkiller. Sí. Y con el también con el grandioso álbum negro de metal. Con el grandioso sonido que escuchamos con el álbum negro también, muy bueno, que fue una revolución muy chida, también ese de Rust in Peace de Megadeth. Ese disco de Slave to the Grind, pues también tremendo. Fue tremendo, parte. Tremendo material. Fue parte de la revolución que mencionas, ¿no? Sí. Y dio pie para que. Bueno, aquí decimos que se cancela un poco el rock pesado, pero no, no es así. Sino que el mercado norteamericano cierra los ojos y abre las puertas al grunge. Uh-huh. Cierra los ojos al rock pesado, al rock duro que se venía haciendo en Norteamérica. Entonces, al ya no tener un mercado seguro, pues estas bandas siguen trabajando, siguen haciendo sus producciones, pero ya en una escala menor, ¿no? Sí. Hasta que aparece otro fenómeno por allá, gabacho, que se llama nada más y nada menos que Pantera, ¿no? Sí. Y da pie también a que salga esta movida del new metal, ¿no? Sí. De Korn, Limp Bizkit y todas esas bandas, que en lo personal, pues yo no soy muy seguidor, pero hubo un movimiento en Estados Unidos. El caso de Pantera estuvo bien chido porque ellos vienen de tocar glam. Ándale. De repente tocar este rock tan rudo, ¿no?, que nos mostraron en los 90s, ¿no? Sí, porque la gente no se imaginaría, la verdad, ni el look, ni la música que venía haciendo Pantera, sí, antes de aparecer con el Vulgar Display of Power y el Cowboys from Hell, ¿no? Ajá. Y pues es un cambio brutal el que ellos tienen. Aunque también, como en el programa pasado de Stratovarius, la época donde surge este movimiento grunge es un bajón para el rock pesado norteamericano. Pero empiezan a surgir todas esas bandas pues más subterráneas, ¿no? Hablando del death metal, del doom metal, del sinfónico, de todas estas corrientes ya más extremas como el brutal death o el noisecore, el greencore. En Europa, ¿no? En lo que se da un cambio, vamos a decir, un cambio de estafeta, ¿no?, a un rock más comercial en Estados Unidos. En Europa, contrario a lo que sucedió en América, se viene teniendo una corriente muy fuerte, muy poderosa, pero de metal mucho más subterráneo, en diferentes vertientes, pues ahora sí que liderado por las bandas de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Y sí, eso en parte porque esa música es bien apreciada ya, ¿no? Exactamente, o sea, yo pienso que la tierra del metal siempre va a ser Europa. Pero precisamente cuando los europeos se dan cuenta de que pues ya no hay un mercado que les provea como el mercado gabacho, pues ellos siguen con sus proyectos y haciendo música refrescante, ¿no? Que en realidad sí dio un vuelco a todo el mercado del metal que existía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un dato de que esta banda llamada, ¿cómo se llama esta banda? Skid Row. Esta banda salió a girar con bandas como Bon Jovi, ¿no? Como Van Halen. Y también tuvo una participación en el Castillo Donington, ahí con Iron Maiden y otras bandas europeas. Entonces sí supieron moverse, ¿no? Y igualmente hay buenos conciertos, ¿no?, de ellos en Japón. Los podemos ver todavía en YouTube. Y lo que sí no sé, Arturo, es si vieron a tocar aquí. No creo, ¿eh? Pues yo nunca me enteré acá. Nunca supe, yo no tengo el dato de si vinieron a tocar. A ver si por ahí alguien nos puede decir si Skid Row ha venido a rock and rollear aquí a México, ¿no? porque yo creo que es una de las bandas en el estilo del heavy, así pesado, machín, una de las bandas favoritas, ¿no?, de nosotros los mexicanos. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, sí, Fabián. Pues, es una banda fundamental, ¿no?, para nosotros dentro de este rollo. Sí. ¿No? ¿Qué opinas tú de la voz de Sebastian Bach, Fabián? Porque muchas veces podemos pensar que estuvo bien trabajada en estudio y toda la onda, y que hizo magia, ¿no?, para desventarse esos gritotes desgarradores. Lo primero que me llama la atención es su timbre, ¿no? Es un timbre que no se parece al de ningún otro guitarrista. Vocalista. El timbre de la puerta de su casa, ¿no? Dale. Su timbre de voz no es parecido ni siquiera a ningún otro vocalista que yo he oído. Enseguida, pues esos gritos, esos aullidos, eso es desgarrador, eso es penetrante, eso es apasionado, ¿no? Uh-huh. La manera de él de cantar tampoco se la oyes tan fácilmente, ni siquiera a otros cantantes del género, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy especial. Y aparte, es un cuate que te sabe matizar, o sea, te canta las baladas, pero con profundidad, con garra, con corazón, ¿no? Uh-huh. Y las rolas acá pesadas, enjundiosas, y que van a buena marcha, pues también te las sabe interpretar muy chido, ¿no? O sea, es un caballo de batalla este señor, sí. Sebastián Bach. Sí, porque uno se puede poner a pensar, ¿no? No, pues quién sabe si realmente se mete esos gritos en vivo porque están bien cañones, sí, ¿no? Yo no, casi no los he escuchado, ¿no?, con otros cantantes, ¿no? Genial. Pero digo, pues a ver, en vivo vamos a buscar, ¿no? Y un día me puse ahí a indagar en, ya sabes, en internet. Y busqué, encontré un video que están, creo, tocando en la Unión Soviética. Ajá. Uh-huh. En vivo. ¿Y, no, ¿y qué tal? No, se avientan la rola de 18 y vivo. Pero bien tremenda, cabrón. Acá con los gritotes, ya sabes, bien cañones. Pero sí, bien entonaditos y cañón. Bien, bien puestos, ¿no? Y ahí sí me sorprendió. Dije, no manches, cabrón, canta bien, bien cañón. Hay otros conciertos donde igual no estaba al 100% y pues sí, ¿no? Yo me recuerdo por ahí haber escuchado un par de vocalistas. Uno venía con Chris Impellitteri, otro con Malmsteen. No recuerdo sus nombres ahorita, pero así de ese calibre. Y los únicos que yo podría medio comparar con este cuate y el vocalista de Striper, ya se me olvidó su nombre. Ya luego que también lo es el guitarrista, ¿no? Sí. Pero estos grandes, grandes vocalistas que pues dejaron huella, ¿no? En especial el señor Sebastian Bach. No por nada, favorito de entre toda la banda rock and rollera como uno de los mejores vocalistas de la historia del rock pesado, ¿no? Sí, así es, fue bien. Pues la siguiente rola la vas a tener que anunciar tú, porque a mí no me gusta decir esas palabras. ¿Que no te las sabes o qué, Fabián? No, pues sí, pero pues no. No puedo leer eso. Get the fuck out. Ñoño salí, ¿no? ¿Cómo? Get the fuck out. Pero pues, ¿qué significa, Fabián? A ver, dinos. No se anima, Fabián. Get the fuck out! If I find you, you wanna wake up, the maid is gone. ¿Cómo se llamó la rola, Fabián? Get the... Ahí la dejamos. Get the fuck out. Bien. Grandioso los temas de este lado A. Sí. Sí, sí, sí. Llenos de poder, ¿no? Llenos de poderío rock and rollero. Y poniendo en contexto las cosas una vez más, ¿no? Y volvemos a la época en que aparecen este tipo de bandas muy... Muy en la onda del hair metal, el glam rock, ¿verdad? ¿Por qué se les llamó así? ¿El qué? ¿El glam rock? El glam rock y el hair metal. Es que eran muy glamorosos, ¿no? Sí, pues era más que nada por la vestimenta, ¿no? La apariencia acá. Si tú te acuerdas, ellos pues no escatimaban en el uso de maquillaje, labial, sombra para los ojos, tacones altos, ropa de seda, de satín, su cabello súper espectacular con mucho... Sprite para fijar el cabello, ¿no? Por eso también se le llamó un poco el hair metal, ¿no? El metal del cabello. La mata. Pero sí era en un sentido muy glamoroso. Alguna vez platicamos del por qué ellos llegaban a tener esos términos tan demasiado afeminados en su vestimenta, en su look, ¿no? Era muy atractivo para el público. Pues por ahí, ¿quién fue el que lo mencionó? No me recuerdo. ¿Qué músico? Decía que para ellos era el mayor acto de hombría, ¿no? Uh-huh. Vestirse como mujeres porque no cualquiera lo haría, ¿no? Eran bien valientes. Eran súper valientes al vestirse de esa forma. Sí. Y fue Dee Snider o alguien así, no me lo recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Y es una constante, ¿no? En este tipo de bandas, desde Poison, ¿no? Yo me acuerdo que sí se manchaban con el maquillaje, ¿no? Y esta característica fue, pues, como que más que nada la estrategia de marketing, ¿no? El gancho, ¿no? Sí. Pero realmente lo que los hacía valer, para mí, era la música. Siempre bandas con geniales guitarristas, ¿no? Grandes ejecutantes en las percusiones, en el bajo. Y, pues, estas voces rock and rolleras, ¿no? Bien rebeldes, bien agudas, bien gritonas. Y los temas, sobre todo, ¿no? Que te hablaban, pues, de reventones, de andar en una nave, no sé, a 170 kilómetros por hora, con un par de menorras al lado. Hablaban de su realidad, ¿no? Con ropa liviana, el exceso, claro. Sí. Su realidad era el exceso. Era, pues, vamos a decir, una nueva etapa del sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que, pues, muchos lo llevaron más allá, lo llevaron al exceso, ¿no? Esa es la parte, pues, con la que un servidor no está muy de acuerdo, porque, pues, no es que yo sea moralista, pero, pues, sí, nunca he concebido que el rock and roll, que el rock pueda ser un pretexto para tomar esos excesos, esos desmanes, ¿no? Cada quien esté en libertad de hacer lo que quiera, pero, pues, no hay una relación para mí entre el rock y las drogas, el rock y el alcohol y el exceso, ¿no? No la hay. Para mí el rock es... Buen rollo, buena música y sobre todo músicos espectaculares, ¿no? Sí, sí, bien. Fuera de eso, pues me pareció un movimiento muy bueno, con una alta dosis de, vamos a decirlo así, ¿no? De fake, ¿no? De falsedad, ¿no? En cuanto a algunas posturas de directivos, de managers, de gente capitalista que metía las manos pues nada más porque veía billete, ¿no? Y pues algunos músicos, ¿por qué no decirlo también? Pero yo creo que dio una gran camada, una gran generación de músicos, ¿no, Arturo? Sí, sí. Entre los cuales, pues, podemos citar nombres y oh, son nombres geniales por ahí. Dentro de este conglomerado de bandas tenemos a Whitesnake, que por ahí tienes un disquito con Steve Vai, ¿no? Sí, fue el que grabó este disco con Whitesnake. ¿Y qué podemos decir de Steve Vai, no? Sí, gran músico. O aquí de Dave Sabo o del mismo Van Halen, ¿no? Superestrellas de la música, ¿no, Arturo? Sí, sí. Que, pues, nuestro rock siempre se ha distinguido por tener, según su servidor, a los mejores ejecutantes de cualquier instrumento que pueda haber, ¿no? Los mejores guitarristas, mejores bateristas, tecladistas, etcétera, etcétera. Los mejores cantantes también, ¿cómo no? Y ya que estuvimos hablando un poco de Skid Row, pues es fácil sacar a conclusión por qué son los mejores, porque son los que más le practican, son los que más batallan para expandir, explayar su creatividad, ¿no? Sí, otra vez escuché un comentario, bueno, más bien leí igual, ¿no? Por ahí un comentario de un jazzista. Sí. Que decía, ¿no? Él comentaba, ¿no? Dice, no, los jazzistas que son, ahora sí que los que pretenden ser jazzistas, los, bueno, más bien los músicos que pretenden, ajá, ser jazzistas, pero que no tienen esa calidad, ajá, así ese nivel, son rockeros. Sí. Se van por el rock. O sea, digamos que en primera categoría están los jazzistas. Y los jazzistas frustrados vienen siendo los rockeros. Pero a fin de cuentas, jazzistas, hombre, ¿no? No, pero fíjate que pues el rock como que es una rama aparte, ¿no? Es que ¿de dónde viene el rock? O sea, volvemos a lo mismo. El rock, sí, como ya lo repasamos aquí muchas veces, pues el rock viene del jazz, del blues, de la música clásica, del folclore. O sea, de músicas de alta escuela, ¿no? Sí, porque fíjate, el jazz está chido, ya sabes que pues el rock viene de ahí, ¿no? Pero para hacer rock también hay que saberlo hacer. No, y es que para empezar, para hacer rock debes de ser rock and rollero y tener el feeling rock and rollero, ¿no? Sí. Debes de sentir el rock, debes de ser rocker de alguna forma. Sí, ¿por qué no? Porque no toques como un jazzista en cuanto a técnicas y toda la onda. Porque para aquellos que idolatren a Moderato, por ejemplo, o a los Microchips, si es que alguien los conoció. Pues, yo sí. O esa gran rock and rollera llamada Alejandra Guzmán, pues a legua se ve que eso no es rock, ¿no? Dale. ¿Por qué? Porque suena rock, parece rock, pero no nos pueden engañar. Porque esa fibra no la tienen, la fibra del rock and rollero no la tienen. Incluso oyes bandas por ahí como Molotov que dices, bueno, pues sí, sí se acercan, sí le pegan hasta la actitud, ¿no? Pero pues realmente no, ¿verdad? No, porque pues no es auténtico. No, yo se siente falso. Llegué a escuchar unas rolas de Alejandra Guzmán, ajá, que se fusilaban a Skid Row. Ah, sí, sí, descaradamente, ¿no? Que no manches esas rolas de Skid Row. Sí, sí, sí, el inicio de una balada, sí, ¿no? Y pues obviamente pues a los chavitos de 14 años en su momento los engañaban, ¿no? Pero a un rock and rollero que ya tiene kilómetros recorridos, pues no lo puedes engañar, ¿no? Diciendo que eso es rock, ¿no? O sea, el rock tiene una cierta característica, ¿no? Un cierto toque, un cierto feeling, ¿no? Que te dice que es rock. Sí. Sí. Y así sean los Ramones con tres acordes, es auténtico rock, ¿no? Sí, y tiene su, ¿cómo se llama? Su mérito, ser rocker, ¿no? Y crear ese tipo de música. Claro, sí. Igual que el jazz y todo, ¿no? Digo, pero no necesitas ser súper virtuoso para crear buenas cosas. No, ¿no? Y no se puede demeritar tampoco una música o una escuela musical diciendo, no, a ver, está más abajo del jazz, ¿no? Sí, no. O está más abajo de la clásica. Yo creo que cada música tiene su pedestal muy particular, tiene su espacio muy particular y no podemos mezclar una cosa con otra, ¿no? No, y algo que he observado también, Fabián, escuchando un buen de música, ¿ustedes cuenta de que no importa el género y la complejidad de las obras? Ajá. Pueden transmitir las mismas emociones, claro, mismos sentimientos, cara. Aparte, algo que siempre tuvo a su favor el rock es que fue una música siempre de carácter social que no tuvieron otras músicas, porque esto surge pues como muchas veces gritos de protesta, rebelión contra el sistema establecido y una situación de contestarle a todo ese sistema, ¿no? De repudiar muchas cosas que en el sistema están mal, ¿no? Eso sí tiene el rock, que no tiene el jazz, que no tiene la música clásica muchas veces. La tienen, pero en menor medida, ¿no? Pues el gran rebelde aquí pues, fue el rock, sí, como música y como expresión cultural. Sí, igual ellos lo expresaban de una manera un tanto, claro, diferente, sí, ¿no? Sí, porque todos han, de alguna forma todo el mundo expresa su rebeldía, ¿no? Sí, sí, y este es un gran medio para poder expresar. Pero eso, el rock sí, sí se cuece aparte, porque pues ve los movimientos que apoyó, se apoyó de alguna forma, ¿no? Sí. Aquí en México pues, tiene que ver mucho con el 68, ¿no? En el gabacho, pues con las protestas contra la guerra de Vietnam y otras guerras afines, ¿no? Entonces sí tiene una gran dosis y un carácter social contestatario y de protesta el rock, ¿no? Sí, contribuye bastante el rock en eso. Aun cuando también sea muy comercial, ¿no? Y también, así como te digo, Fabián, también hay muchos géneros, ¿no? Que, claro, que también van, sí, sobre, sí, esa, sobre esa línea. Línea, sí, sobre, sí, esa línea, sí, ¿no? Nadie está exento de hacerla de atox, sí, en, sí, este mundo, ¿no? Ya sabes que está la clásica música de protesta, ¿no? Claro. Y nosotros pues vamos a protestar también en este momento contra la radio comercial que no nos deja oír nuestra música favorita y nos retaca por los oídos pura banda y puro reggaetón y puro trap. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro movimiento de rebeldía y ponerles a ustedes mediante la radio por internet aquí en la Casa del Rock estas geniales rolas de esta bandota llamada Arturo Skid Row, con su genial y poderosísimo álbum llamado Arturo Slave to the Grind. Y nuestra siguiente rola, Arturo, se llama... Pues tú, Fabián, ahí tienes la lista. Living on a Chain Gang. Es el primer track del lado B y se llama Living on a Chain Gang. Déjame ver si nos pidió esa, a ver qué onda. Espérame, Fabián, ¿no? Es que acá nuestra computadora está un poco lenta. También aceptamos donaciones de equipo aquí en la Casa del Rock. Si tienen una computadora por ahí que ya no les sirva, una laptop, sí, de preferencia. Algo que ustedes digan, esto ya no me sirve, a ver quién quiere recibirlo. Sí, que aguante el Windows 7, que tengo unos 2 GB de RAM. Con eso la armamos. Con eso la armamos. ¿No, Fabián? Así es. Y venido al caso, estamos pensando algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Que próximamente estaremos festejando, si Dios así lo quiere, el primer aniversario de su estación preferida, la Casa del Rock. La cual pues vamos a celebrar con bombo y platillo, ¿sí o no, Arturo? Así es, Fabián, ya el próximo 28 de septiembre. Y esperen la invitación porque pues están todos invitados, aunque no todos podrán asistir porque aquí cabemos muy pocos. Pero bueno, los que puedan caber, pues aquí los vamos a recibir. Aquí nos hacemos bolas, Fabián. Sí, nada más que va a ser de traje. Sí, ya saben, para, ¿no?, que no carguemos con el paquete, ¿no? Para que también no sientan feo ustedes de que, ay, estos cuates de la Casa del Rock, es que... Qué mala onda, van a cargar con todo el paquete. Ustedes también pueden ser parte del festejo y de la responsabilidad, ¿no? Dale. Y ya nos vamos a lo siguiente. Viene Fabián, ahora sí, esa rola. Sí. Que se llama Living on a Chain Gang. El primer track del álbum Slave to the Grind de 1991 de la banda Skid Row. Del lado B. Viene. We'll be right back. Regresamos a CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Escuchamos este grandioso tema llamado Living on a Chain Gang. Es el primer tema del lado B del disco llamado Slave to the Green de Skid Row, lanzado en el año de 1991. ¿Hubo alguna banda de aquella época que no te gustó, Arturo? En especial del movimiento del hair metal, del glam. Sí, hubo un buen de bandas que no me latían, ¿eh? ¿Y eso por qué? Pues no sé, es que ya todas me sonaban igual. Sí, hubo un buen. Sí, fíjate. Ajá. Yo creo que pasó lo mismo que con el power metal, ¿no? Que llegó un momento en que se saturó el mercado y ya todas sonaban igual, ¿no? Sí, todas sonaban igual. De repente digo, no, ya suena igual, esto es lo mismo, ¿ca? Como que ya chole. Incluso Motley Crue también como que se empezó a... Sí, a fresar, yo creo. Sí, que... expresas bien el sentir de la banda de esa época. Uh-huh. Y fue cuando llega el guamazo de Nirvana, ¿no? Sí, ya llega con otra onda. Que aparte de que refrescó todo ese ambiente ya tan repetitivo. Sí, ya tan quemado. Tan choteado. Le dio un nuevo impulso a la industria del disco, ¿no? Sí, sí. Porque pues es un álbum que sus mismos autores confiesan que pues no le vean gran futuro, ni que le fuera a gustar a la banda, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? Ni a ellos les gustaba, ¿eh? Ni a ellos les gustaba. Es una suena como una grabación de Motley Crue. En cuanto al sonido, ¿no? De fidelidad, sí, ¿no? Porque ellos querían sonar más rudos. Y aparte, pues, es algo que no habían concebido todavía, ¿no? Ese éxito que irían a alcanzar. Se supone que grabaron ese álbum en dos versiones. Una, la versión como demo, por decirlo así, que pues era mucho más crudo, mucho más punk, ¿no? Entonces ya metiéndole trabajo al estudio y billete, pues ya tuvieron a bien los productores, estos ingenieros, en, pues vamos a decirlo de alguna forma, suavizar un poco ese sonido tan tosco, tan crudo, y convertirlo en el Nevermind que todos conocimos, ¿no? Sí. Lo cual pues repercutió en 30 millones de ventas de un guamazo, ¿no? Sí, tranquilo. Entonces, pues hasta la fecha es una cifra muy elevada y casi imbatible. No cualquiera vende de uno de sus álbumes, que no era el primero, el segundo, ¿va? Uh-huh. 30 millones de copias, ¿no? Está cañón, está cañón. Y pues un gran vendedor de álbumes también fue este Skid Row. Que nos comenta Israel. Dice, ¿saben que en esa época yo llegué a odiar el grunge? Y casi no le presté atención, dice Israel. ¿Qué pasó, Israel? ¿Por qué? Cuéntanos por qué odiaste el grunge. Es que, mira, cuando... Yo lo entiendo, ¿sabes por qué, Arturo? Porque cuando veníamos de un ambiente heavy metalero, sí, de grandes guitarristas, sí, sí, de grandes expresiones líricas, de ejecución, de composición, de rolas épicas, metal épico por donde quiera, nos topamos de repente con algo que le voy a llamar minimalista, como la obra de Nirvana. Y pues dices, ¿qué onda, güey? ¿Qué es esto, no? O sea, yo vengo de ese aparato gigantesco de la música que es el metal de los 80s para toparme con un producto minimalista, ¿no? Dos, tres acordes, pues, nada fuera de... Nada exorbitante, nada apantallador, pero... Pues qué sonido, ¿no? Bien llegador, ¿no? Llegador. Y fue lo mismo que pasó cuando salió el punk, Fabián. Ya sabes, sí, que estábamos acostumbrados a escuchar el rock progresivo, ¿no? Ah, pues ¿cómo se llamaba esta banda? Yes, uh-huh. Emerson, Lake and Palmer, sí, etcétera, sí, etcétera. Y de repente, pum, sí, incluso, punk, ¿no? Incluso Queen estaba pegando, sí, bien cañón. Sí, sí. Y de repente, Queen era lo máximo. Y de repente llega el punk con dos, tres acordes y cambia el mundo, ¿no? Y una actitud totalmente desenfadada, así como cuando surge esta onda del grunge. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que con el tiempo lo supimos asimilar de alguna forma y valorar, ¿no? Hasta nuestras fechas pues decimos, pues sí tuvo una razón de ser el grunge y sí cambió. Fue una revolución en el mercado, fue una revolución sonora. No a todos les gusta. No a todos nos gustan todas las producciones del grunge, pero hay muchas cosas rescatables, pues los nombres más conocidos como Stone Temple Pilots, los Pearl Jam, esa banda que a mí me gustaba mucho que era Temple of the Dog. Ah, sí, muy buena. Antes de hacer Pearl Jam, ¿no? Ajá. Y ser también Soundgarden, ¿no? Sí, Soundgarden de lo mejor que hubo. Sí, es un gran disco ese. pero pues yo creo que tuvieron su momento y lo supieron aprovechar. Ya después ese movimiento se esfumó y dio pie a lo que hoy es el ya repetitivo, ya choteado, ya abrumador por lo aburrido para mí, el rock alternativo, ¿no? Sí, y fíjate, Fabián, sí, hay una gran diferencia en el sonido de Nirvana y el sonido de Pearl Jam y ¿cómo se llama? Stone Temple Pilots, sí, y Soundgarden. De Soundgarden. Hay una gran diferencia porque si tú escuchas a Nirvana. No, ¿cómo se llama? A estas bandas. Sí, estas grandes bandas que acabas de mencionar. A Pearl Jam. Sí. Pues ellos tienen un sonido viejo, cabrón. Suenan acá como una especie como que de... Haz de cuenta, Led Zeppelin, cabrón. Sí, como que viajaron al pasado, ¿no? Sí, un sonido viejo, pero chingón, muy rockero. Y hay mucha diferencia entre ese sonido al sonido de Nirvana. Pesado, lento, ¿no? Así. Y más rockero, porque tienen unas guitarras acá también más rockeronas, ¿no? Más pentatónicas, así, sí, como más melódicas también. Sí, fíjate, ¿no? Que si hay una creencia popular, que no es muy cierta, de pensar que Nirvana es el líder de ese movimiento, o que es el primero de ese movimiento, pero no. Nirvana se influenció de bandas anteriores a ellos, simplemente de los Pixies, ¿no? Entre otras. Pero lo que tuvo Nirvana fue innovar. Dice Kurt Cobain que él toma el sonido de Black Sabbath y el sonido de los Beatles y los quiere unir en uno solo. Entonces, se les adjudica como que el liderazgo de ese movimiento cuando ellos pues, no fueron líderes de nada, ¿no? Fueron un producto de mercado muy genial, muy original. Pero estas bandas que tú mencionas como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, sí se me hicieron más grunge que Nirvana, ¿no? O sea, ellos sí eran como que de ese movimiento, ¿no? Como que ellos sí estaban rescatando ese rock and roll que ya se había perdido, ¿no? Como que sí volvían, se metieron a la cápsula, a la cápsula del tiempo, a la cápsula del tiempo y viajaron allá, sí, al inicio de los años 70s. A meterle machina a ese rock pesado, lento, duro, pesado, ¿no? Sí, sí. Yo al principio como que no asimilaba muy bien lo que estaba haciendo Pearl Jam. Sí, pero sí te latía, ¿no? O sea, pero sí te latía. Y después lo empecé a analizar así con calmita y escuchar todo su material. Dije, no manches, toca bien chingón. Es que el problema con ese movimiento fue agarrarle la onda. Porque así, los que éramos ya rockers, no le agarramos la onda, la verdad. Estábamos, ¿no?, acostumbrados al sonido metalero. Sí, sí, y nos tardamos en agarrarle la onda. Y ya cuando le agarramos la onda, vimos que era genial, ¿no? Sí, muy bueno. O sea, la verdad. Yo me tardé en agarrarle la onda, porque todavía yo estaba pues, enganchado con Maiden y Judas y todo ese rollo. Pero pues ya después vinieron también buenas bandas pues, dentro de la onda europea, dentro de la onda como lo que hacía Pantera, como lo que hacían en el New Metal. Y pues fue genial, ¿no? Sí. Y sigue siendo genial. Buen material. Buen material. O sea, aquí nos comenta Israel. Dice que, ya ves que nos comentó que casi no le prestó atención al grunge, ¿no? El movimiento grunchero. Así es. Pero dice que ahora recién está descubriendo alguna que otra bandilla, ¿no? Muy bien. Dice, y también acá nos comenta, ¿no?, de que leyó algunos comentarios de un músico de Smashing Pumpkins. Ah, Pumpkins, muy buena banda. Dice, buena. Hablando mal de la gente que toca bien, dice, y se vanagloriaba de que él no sabía tocar muy bien y eso le molestó a Israel. Porque dice que se vanagloriaba de que no sabía tocar muy bien y tenía éxito, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Y pues criticaba a los músicos que son muy buenos, pero pues que no alcanzaban esos niveles en cuanto a popularidad, me imagino acá. Bueno, es que eso parte de un punto de vista nada más. Yo te puedo citar a Yngwie Malmsteen, ¿no? Yngwie Malmsteen decía, ¿cómo es posible que un guitarrista no aspire a tocar bien o rápido o a ser virtuoso? Porque él alegaba que hay muchos músicos que dicen que más, que menos es más en la música. O sea que tú, sin tantos recursos, puedes hacer algo súper genial. Hay gente que ha tenido muy pocos recursos y ha hecho buenas cosas, ¿no? Y él simplemente decía, yo no entiendo cómo menos puedo ser más. Más es más, dice. Y en su lógica de Malmsteen y en su óptica de Malmsteen, pues más es más, porque él ya ves que es súper atascado, ¿no? Por todos lados. Él trae 7 Ferraris en su garage y él es un cuate que se baja de un carro y entra a comprar una Stratocaster de $6,000, ¿no? Entonces él es un ícono del rockstar, del exagerado, de la exageración, del que va a todo mecate y a toda velocidad en su nave, ¿no? Y el que toca 20,000 por hora, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la música, sí hemos visto que ha habido bandas que con pocos recursos han hecho muchísimo, ¿no? No lo vamos a negar, como los Ramones, ¿no? Los Pistols. Pink Floyd. Bueno, pero ellos sí estaban sobrados de recursos, nada más que los sabían administrar. Sí, pero ya sabes que igual no eran unos super virtuosos. Nirvana. Pero llegaron a hacer cosas geniales, ¿no? Sí. O sea, hablando de virtuosismo, sí está como que difícil. Cada quien puede tener su opinión, pero pues yo pienso que a cualquier nivel que tú tengas, puedes hacer algo magistral si sabes utilizar tus propios recursos, ¿no? Sí, porque muchas veces relacionamos el virtuosismo con la velocidad, ¿no? No. El ser virtuoso es crear cosas interesantes, ¿no? Un virtuoso pues puede ser simplemente un como vamos a decir Paul McCartney, es un virtuoso para componer, ¿no? Y él nunca ha necesitado tocar con el metrónomo a 200, ¿verdad? Entonces él pues es un virtuoso de la música, sin ser el más rápido en el bajo o en la guitarra o en el piano, ¿no? Entonces pues yo creo que cada cosa en su lugar. El maestro Malmsteen ya tiene su pedestal como uno de los guitarristas más revolucionarios de la historia, pero aún así se considera todavía más grande a Jimi Hendrix. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Si Jimi Hendrix, no vamos a decir que era súper veloz tampoco, ¿eh? Ni que tenía una gigantesca técnica, ¿no? Pero si era, yo creo que era el más expresivo de los guitarristas de su época y el que utilizó los recursos con los que contaba de la forma más genial, ¿no? Sí, fíjate, eso es bien interesante, ¿no? Lo que comentas de Jimi Hendrix. Al principio yo cuando escuché a Jimi Hendrix, se escuchaba como puro ruido, ¿no? Acá. Pinche Jimi Hendrix, mete un puro desmadre porque estaba acostumbrado yo a escuchar unos requintos bien elaboraditos, bien cuadraditos, bien limpios. Y sí, pues sí, el Arturo en esa época oía puro Three Souls in My Mind. Y te acostumbras a escuchar esos sonidos, ¿no? Así, haz de cuenta. Sí, sí. De esos grandes guitarristas, ¿no? Bien ejecutados, así, bien precisos. Y bien Jimi Hendrix con su ruidero. Y bien precisos. Y Jimi Hendrix acá como divagando, bien cabrón. Sí, ¿no? Pues es puro, puro desmadre, ¿no? Es como el guacamole, ¿no? Como que no lo entiendo. Pues ya un día me compré un MP3. Ajá. Tenía ahí muchísimas rolas de Jimi Hendrix. Las empecé a escuchar así calmadamente. Digo, no manches, qué músico tan chingón. Sí, ¿no? Digo, por algo Jimi Hendrix es uno de los más grandes, si no es que el más grande compositor en guitarra, cabrón. Y ya cuando empiezas a tocar un instrumento, pues más, porque te das cuenta de que es complejo lo que hacen. Sí, es, ¿no? Genial, sí, es genial. Sí, y luego, ¿no? Cómo fluyen, ¿no? De esa manera tan natural, cabrón. Como que no planea las cosas, sino que le van surgiendo en el camino y va creando todo eso, ¿no? Esa vieja escuela que te digo que ya se está olvidando, que es la improvisación. Que es lo más genial que pueda haber. Sí, por aquí tenemos un disco de Jimi Hendrix, Fabián, con su última banda, los Gypsies. La Band of Gypsies. Está tremendo ese material. Fue el último disco que lanzó Jimi Hendrix. Espero que lo podamos transmitir. Pero está genial. Está genial. Y ahí te puedes dar cuenta de que en vivo, cómo la mascaba ya tocando con unos grandes músicos de apoyo, ¿no? Como estos. Sí. Buddy Miles y Billy Cox en la Band of Gypsies. ¿Del año 69? 69. Fue su último disco. Muy bien. Aquí nos comenta Israel, Fabián, que nos recomienda una rola de Skid Row cantando Little Wing. Ah, ok. De Jimi Hendrix, ¿no? De Jimi Hendrix, sí. Muy bien. Dice que deberíamos de ponerla como un bonus track. Hay que checarla. Vamos a ver si la encontramos ahorita. Dice que también recuerda cuando yo cantaba la rola de Cómo Ayudar. Bueno, que tocábamos la rola de Cómo Ayudar. Fíjate, hasta él le tuvo que entrar a Nirvana. Sí, la tocábamos. Ni modo, camarada. Ajá. Estaba de moda la onda. Sí, estaba de moda. Bueno, nos vamos con la siguiente, Arturo. O tenemos otro comentario por ahí. Aquí Israel nos comenta, dice, un dato curioso de Jimi Hendrix, se quedó de a 6 cuando vio al guitarro de Chicago. Y dijo que sin duda tocaba mejor que él. Terry Cat, ¿no? Pero fíjate que tenía No, ese güey. Y fíjate, Jimi Hendrix... Perdóname por la expresividad. Y Jimi Hendrix tenía la humildad, ¿no? También de reconocer a los grandes músicos. Porque pasó lo mismo con Mark Farner, cabrón. También lo escuché a Mark Farner y también llegó y le dijo, ¿sabes qué onda? Pues eres muy bueno, cabrón. Sí. Y Mark Farner no lo creía, pero así es. No, y en especial Terry Cat era una bestia, un monstruo. Grandes músicos, sí. Era un alien ese compa. No, tremendo guitarrista de compa. Chicago, bien, bien cañón. Así en la línea de Alvin Lee, así, pero más ácido el Terry Cat. Y con un feeling bien cañón, ¿no? No, sí, gacho. Entonces, ¿nos vamos ahora sí? Vámonos con el siguiente tema. Que se llama Creepshow. Viene Fabián. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya estamos de regreso, Fabián. Sí, eso se llamó. Pues tú, Fabián, acá. Creep Show. El espectáculo rastrero o algo así, ¿no? Sí, sí. Y Creep veníamos Show. Diciendo que tenemos ahí un comentario de nuestro buen amigo Israel, que dice que pues hay que madurar en la vida, ¿no? Sí, que dice que ya escucha ya de todo. Ya escucha cumbia, salsa, reggaetón. Ah, no es cierto. Incluida Mon Laferte sí. Y hasta Topollillo escucha. No, no, ¿Sí o no, Israel? No, no dice Israel que ya disfruta acá, que ya ha madurado, ¿no? Ya con el tiempo. Ajá. Y que ahora se puede dar el chance de disfrutar a Pearl Jam, a Nirvana, claro. Que le encantan un buen, ¿no? Y dice, no manches, ya hasta me gusta Mon Laferte. Bueno, mientras no escuches reggaetón, Israel... Sigues siendo aceptado acá de este lado de la banda rock and roll erota, ¿eh? Le escucha Mon Laferte con la antigua banda con la que tocó, la de Mystical Girls. Mystical Girls, sí. Escúchala ahí, sí toca, canta bastante chido, ¿no? A mí me gusta mucho sí, cómo sonaba. Sí. Ahí sonaba bien rudo Mon Laferte con sí. Las Mystical Girls. Sí, bastante chido, ¿eh? Sonaba muy bien. Tenía un futuro, pero bueno, pues se fue por el varo, ¿no? Sí, lástima, ¿no? Pero sí, tenía una buena opción para crear algo chido, ¿no? Y una banda que no se quiso ir por el varo. En su segunda producción fue Skid Row, Arturo. Dale. Porque dijeron, bueno, con el primero ganamos ya el varo, pero con el segundo podemos hacer un poquito más lo que nos guste. Al grado de que le dedican una rola a esas ratas, esos seres rastreros de la industria discográfica, ¿verdad? Es como una rola, así como una rola de Paquita, la del barrio, ¿no? O de dos patas. O de Alex Lora, ¿no? Es como la de rata de dos patas. Sí, pero también es como la de Alex Lora, la de... ¿Cuál? Vivir en México es lo peor. Dale. No, pero la de rata de dos patas. Está muy mal. Sí, sí, rata de dos patas. No, pero es que ese es de amor, güey. Dale, sí, no, pero acá es otro tipo de rata. Es una rola de amor. Sí. Y algo muy interesante de Skid Row es que, pues, no grabaron mucho, ¿verdad? Grabaron pocas producciones. Yo con Sebastian Bach creo que sacaron tres discos nomás. Yo les conozco pocos discos. Con Sebastian Bach creo que sacaron tres discos. Lo que no sabemos es por qué salió Sebastian Bach. Sí, ya te dije, Brian, pero no me crees. ¿Qué nos decías que fue su Pues que motivo? Ya se estaban afresando un poco, que no, le llegaba la música que estaban componiendo. Sí, cierto. Aquí Arturo lo expuso extensamente. Y que ya llegó hasta ahora sí que entrar en fricción. Llegó al hartazgo, ¿no? Llegó a entrar en fricciones ya con el guitarrista, que son de los líderes de la banda. Es que, pues, es que en una banda es muy importante que haya coincidencias, ¿no? En lo que es la creación de la misma música, porque pues si no es así, pues no estás nunca a gusto, ¿no? En tu proyecto musical. Y es interesante cómo él pues sí le mete de su pecho, ¿no? De su coraza para hacer grande esta banda y para hacer grande esta música, ¿no? Sí, como que sabía lo que pedía, ¿no? Sebastian Bach, ¿no? Sí. Sabes que yo quiero una rola que llegue, cabrón. Cada grito, cada aullido que se avienta es colocado justo en el momento y en el lugar preciso, ¿no? Y se preocupaban por que la rola realmente proyectara lo que él me imaginaba, sí, ¿no? Sí, cierto. Sí. Entonces, si una rola no le llegaba, dice, no, pues sabes que no, güey, hay que meterle más, güey, para que impacte, güey, para que me haga vibrar, ¿no? Así es. Aquí está, fíjate, aquí leyendo un poquito de la historia de Skid Row. Aquí dice, Skid Row lanza en enero de 1989 su primer disco, ¿no? Uh-huh. Que produjo los reconocidos singles, Tina y Life, I Remember You, You Gone a While. Fueron de las rolas acá más pegadoras, ¿no?, de ese disco. Dice, la banda se vio envuelta también en algunos incidentes, entre ellos la disputa legal por regalías al mencionado John Bon Jovi y al guitarrista Richie Sambora. A pesar de las peleas legales con Bon Jovi, el disco fue el más vendido de Skid Row con 5 millones de copias solo en Estados Unidos. O sea, es que imagínate, trae las que mencionaste, sí. It's in Life, You've Gone Wild. Y, I Remember You. Y I Remember You, que es una super baladota, sí. Gigantesca, hermosa, ¿no? Seguían el prototipo de las bandas de glam metal de la época, aunque con un sonido ligeramente más pesado. Sí. Pero fíjate que... lo que comentaban acá de John Bon Jovi, ¿no? Que fue el que de alguna manera los jaló y los promovió, ¿no? Para que grabaran con la disquera. Sí. Y de repente, pues ya entraron en controversias. Sí, en disputas acá por unas regalías. ¿Sabes qué? Pues yo te invité, güey, te apoyé para que hicieran esto. Ahora cáele con un varo. Ahora cáele, ¿no? Sí. Ya que pegaron bien cañón, ¿no? Exacto. Ya que habían hecho una producción tan cañona, ¿no? Exactamente. Sí, porque para mí sí estaban en otro nivel, cabrón. Sí, sí. Fíjate esta franja de Sunset Strip. que está sobre el Sunset Boulevard, ahí en California, en Los Ángeles, en West Hollywood. Es el lugar donde se dio pues, este movimiento, ¿no? Muy grande. En esa área, en los años 20 y 30 del siglo pasado, pues se dio el glamour, se dio una gran explosión de comercios elegantes, de tiendas de lujo, ¿no? Y al pasar de los tiempos, esto fue cambiando, ¿no? Ahí había algunos clubes, como el Mocambo, el Trocadero y el Ciros. Estos eran regenteados por gángsters en aquellas épocas. Ahí siempre se dieron cita a los ricos y famosos de la zona, ¿no? Tú sabes que ahí lo que es Hollywood, pues, es el glamour del mundo, ¿no? Sí, sí. En los años 70, 60, 70, fue un encuentro para los hippies, donde pues a cada rato le caía la policía. Y tenían un lugar llamado el Whisky a Gogó, que es muy famoso en el rock and roll, ¿no? Porque ahí, pues, las bailarinas, ¿no? Uh-huh. Las bailarinas a Gogó de la época. Sí. Y fue precisamente donde se presentaban bandas como Van Halen, Motley Crue, Poison, Rat, Quiet Riot, LA Guns, Whitesnake, Guns N' Roses, The Doors, The Birds, mucho antes, The Seeds, Love y Frank Zappa, entre otros. Pero esto pues generó todo un movimiento, ¿no? Del cual se desprende todo esto, esta onda del glam y del hair metal. Y dentro de este movimiento nosotros tendemos a encasillar a Skid Row. Aunque, como ya lo repetimos, pues para mí se sale un poco y un mucho, ¿no? De este movimiento, ¿no? Aunque suena mucho a esas bandas, pues trae otra actitud. Es una banda que trae otra actitud, ¿no, Arturo? Sí, sí. Pues es algo mucho más rock and rollero, más tendiente a pues, tener una satisfacción creativa, no tanto acariciarle el oído al escucha para que compren sus producciones, ¿no? Sí, sabían lo que no tenían que hacer para no repetirse, ¿no? Exactamente. Y es como, pues, va a ser un ejemplo muy ridículo y muy absurdo, pero es como lo que anda haciendo luego Juanes, ¿no? Ese de la camisa negra. Sí. O sea, ese cuate en su juventud fue de metalero, ¿no? Uh-huh. Se convierte en Juanes y saca su rollo comercial. Y ahorita, que ya es Juanes, anda tocando en vivo las rolas de Metallica, como Seek and Destroy y esas rolas, ¿no? O sea, pero ve, ¿no? O sea, tuvo que volverse famoso para acabar tocando lo que le late, pues se me hace absurdo, ¿no? Está feo eso. Es como que venderte demasiado al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que bandas como Skid Row siempre fueron fieles a su onda, a su rollo y a su pasión por el rock, ¿no? Fíjate, bueno, sí, lo que mencionabas del Whisky a Gogó es interesante, Fabián. Sí. Porque son lugares que ya tienen una tradición bien cañona, ¿no? En cuanto a músicos, rockeros. Sí. Originales, porque son creadores de música original, ¿no? Ajá. Y me imagino que igual los músicos originales siempre metían dentro de su repertorio algunos covers. Así es. Pero por lo regular ese tipo de lugares apoyaba mucho a ese tipo de grupos, a ¿no? los creadores. Creadores. Y en el Gabacho hay mucho eso, me imagino, ¿no? Hay mucho tipo de barcitos así que apoya mucho a las nuevas propuestas y todo ese rollo, ¿no? Cosa que no hay en México, cabrón. No, pues es que por eso se crea un movimiento. Uh-huh. En México está difícil que encuentres un lugar donde realmente se le pague al grupo por tocar su música original. Sí, porque sabemos que aquí nunca ha habido una visión empresarial acerca del rock, ¿no? Y mientras tengamos a Televisa, pues ellos son los que dictan qué es música, qué no es música. Incluso ellos dictan qué es rock y qué no es rock para las masas aborregadas que lo siguen. Sí, ¿sí? Aquí, digo, yo lo que he notado así en los lugares, en los bares, pues que metes, das de cuenta, un grupo original. Uh-huh. Y puedes negociar con ellos, ¿no? ¿Cuánta gente vas a jalar y...? Y qué onda, ¿no? Dependiendo de eso, pues ya te puedes quedar con las entradas y yo me quedo con la venta del alcohol, ¿no? Y es que es buen negocio. Pero haz de cuenta, pero son grupos que nada más llegan una vez y tocan y ya jamás vuelven a aparecerse ahí, ¿no? Así entonces es. No les dan continuidad a esos músicos, ¿no? Exactamente. Como acá, ¿no? Que de repente había temporadas donde estaban los Doors ahí bastante tiempo, cabrón. Un mes, dos meses. Y muchos grupos así como que creciendo, ¿no? Como músicos. Sí. Hasta el grado de que ya estaban superpuestos para poder llegar y grabar en una compañía discográfica. Así de jalón, uno o dos discos, cara. Y por eso se creaba un movimiento muy grande en el rock, ¿no? Por eso ha habido esos grandes exponentes en el rock ahí en el Gabacho, cara. Porque sí. Ha habido una incubadora, ¿no? Musical dentro de este estilo. Grandes y tremendos exponentes como la banda Skid Row. que ahora nos va a compartir una de sus más grandes rolas, una balada. Nos dice Israel que ya también escucha, que también escucha Kikerika. Sí, también, ok. Sí. Y esta rola pues también es de las que le gustan a... Pero fíjate, Fabián, sí, Kikerika tiene unas rolas bastante buenas, ¿no? Ah, sí, no, sí. Sí, tú la escuchas a Kikerika, no es cualquier cosa, ¿eh? Tendríamos que hacer un especial de Kikerika porque es un gran músico. Sí, no es cualquier cosa escuchar a Kikerika. No, es un genial músico ese cuate. Sí, sí. Pues vámonos con el siguiente tema, Fabián. Y este tema es de los que también le gustan a nuestro cuate Israel y pues va para él también, ¿por qué no? Esta rola va a hacer llorar a Israel. Pues para que llore de una vez, ¿no? Tremenda rola, Fabián. Así es que vete por un vasito de tequila, un limón, tantita sal y a escuchar este tema, Israel. Te damos chance, Israel, de que vayas por que eso. Que se llama In a Darknet Room. En un cuarto oscurecido. El noveno tema de este grandioso disco, denominado Slave to the Green. Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the inner saves of a child is bought and sold in the name of the damned, the rage of the angels left silent and cold. En un cuarto oscurecido, Skid Row. Así es. Oh, se quedaron todos bien calladitos por allá, ¿no? Aquí bien atentos en la rola, ¿no? Sí. Escuchándola acá a detalle. Así es la primera vez que nos quedamos así, si te das cuenta. Apagaron la luz de su cuarto y se acostaron a escuchar esta rola. Y es la primera vez que nos quedamos escuchando una rola con tanta atención, si te das cuenta. Sí, no comentamos nada durante la rola. No platicamos nada, nada más. Es algo raro. Estábamos escuchando nada más atentamente y sintiendo esa... Esa vibra de la rola, ¿no? Sí, esa tremenda vibra. Esa guitarra genial, magistral. Tremenda emoción de esa canción. Un solo muy bueno. Tremendo. Snake Sabo. Grandioso solo. Dios, un gran guitarro. ¿Será primo o hermano de Sabo Romo? ¿Quién sabe? No creo. Sabo Romo es un gran bajista. Sí. Muy buen bajista, Sabo Romo. Muy bueno. Uno de los grandes músicos mexicanos. Y posteriormente tal vez hagamos un especial de los Caifanes, a ver a quién le gusta. Sí, vamos a ver. Ojalá nos pasen por ahí algún disco de Caifanes, un vinilo, ¿no? Sí. Un vinilo de los Caifanes para que se quede aquí en nuestra colección de la Casa del Rock. O algún fan que quiera venir a compartirlo. Ya sí, sabes. Cómo no. Yo creo que todavía hay gente que tiene ese tipo de... Estaría chido traer un disco de discos, ellos. ¿No? Sí, sí. A ver qué dicen por ahí los compañeros. Ya sabes que luego están acá como muy tranquilos, pero están ahí atentamente escuchando. Es que ahorita están romanceando con la rola que acaba de pasar. Mándales un saludo, Fabián. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a la banda de Sudamérica, en especial a la banda de Chile, que nos está escuchando, en especial al buen amigo Israel, la banda de Santa Catarina, Lobo, Luis, el Enrique también, Enrique, toda la bandota de allá, la banda de aquí, de La Reynosa, compuesta por mucha banda. El Davicho, no sé si está ahí conectado nada. ¿Quién sabe? El Davicho como que de repente se conecta. Sí. Pero no comenta nada el Davicho. La banda que nos escucha asiduamente, como Alexa, Mitra, ¿quién está también por ahí? Sergio. Lázaro. La señora Eva, que nos prometió traer su colección de 20 años de música de rock and roll. No, es ella. Es otra. Ay, perdón. Sí. Bueno, voy a mandar un saludo a la banda de Xitle, a la banda de Tlacopan, a la banda de Tacuba, la banda de aquí de Azcapo, La Reynosa, San Andrés, Santa Bárbara, Santa Catarina, San Marcos, El Rosario, la banda de Tacuba, de la Náhuac, de la Pensil, la banda de San Joaquín, la banda del Sur, por allá por Coyoacán, por allá por el Estadio Azteca. Y los que son asiduos y recurrentes ahí a La Gaita y el Chin Chun Chan, a toda esa banda, un saludote. Ah, y en especial, acá al licenciado Munguía, al Cleto, a mi jefa, a mi esposa Ana y a mis dos bodoques, Ana Laura y Vale. Digo, Laura Angélica y Vale. Ya le estoy cambiando el nombre. Laura Angélica y Vale, un beso. Sí, está muy bien, Fabián. Fíjate que es padre, ¿no? Poder llegar a cualquier rincón del mundo, ¿no? Sí. A través del internet. Azcapo y la Conchinchina. Sí, desde Azcapo. Sí. Salgo para todo el mundo y más allá, ¿no? Sí. Y ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, pues porque pues, tiene sus ventajas, ¿no? El transmitir por internet. Claro. Pues, si estuviéramos transmitiendo, haz de cuenta, aquí en una estación, ya sabes, de las comerciales. Sí. Pues estaríamos limitados hasta eso, ¿no? Ya nos estarían corriendo por decir tanta tontería, ¿no? Estaríamos limitados por muchos lados. Y aunque ya también ellos ya están por internet también transmitiendo, ¿no? Sí. Pero pues es muy complicado luego llegar a ese punto, ¿no? De poder transmitir así y compartir lo que se te da la gana. Lo que te gusta. En sí. Una radio comercial, ¿no? Exacto. En cambio aquí podemos hacer lo que se nos antoja y compartir cosas que sabemos que son provechosas, ¿no? Para la gente que nos escucha. Y quienes nos escuchan, porque son fieles a la fórmula que estamos presentando y no porque alguien nos patrocine o alguien nos meta los comerciales o algo, ¿no? Sí, ¿no? Simplemente es radio independiente y libre, ¿no? Así es. Y eso es lo más chido. Dale. Tener esa libertad. Sí, eso es lo padre, ¿no? Sí. Fíjate, aquí nos comenta Alexa, ¿no? Que hagamos el especial de Caifanes. Sí. Ella es una fan. ¿Y qué te parece si la invitamos a ella para que... Estaría bien que nos platique sus experiencias con Caifanes, ¿no? ¿Qué tal, Alexa, si vienes ese día del especial de los Caifanes? Sí. Y nos apoyas aquí compartiendo tus experiencias y tu gusto por esa gran banda mexicana. Sí, hay experiencias chidas, ¿eh? Sí. Sí, estaría bien que viniera a platicarnos acerca de Caifanes. A ver, entonces ya quedamos con Alexa, ¿eh? Sí, ya que nos confirme, ¿no? Que nos confirme Y adelante. Bien, bien, bien. Se me está haciendo muy chido este especial de Skid Row. Sí, pues es tremendo, tremenda banda. Tremenda música la que estamos escuchando. Esta rola que sigue, sí es la que le gusta al buen amigo Lobo. Sí. Sí era él al que le gustaba. Sí, esta rola que sigue es la de Riot Act. Pues qué tal si también va con dedicatoria para el buen amigo Lobo. Va. ¿Nos está escuchando todavía? Sí, yo creo que sí. Ahí está el Lobo pendiente. Bueno, pues ahí va para el buen amigo Lobo, un gran rock and rollero. Esta rola que se llama Riot Act. El track número 10, ¿verdad? Sí, el número 10. De este genial álbum de Skid Row, Slave to the Grind, de 1991. Esa se llamó Riot Act, dedicada para Lobo. Buen amigo Lobo. Aquí en el barrio de Santa Catarina. Santa Catarina. Bueno, vive él aquí en Santa Catarina ahora. Creo que está por otro rumbo. Otro rumbo. Pero de todos modos aquí es su barrio, ¿no? Aquí es el barrio y el barrio se respeta. Aquí es donde creció el buen Lobo. Sí, fíjate. Lobo rock and rollero. Qué chido, Lobo rock and rollero. Pues estamos... Fabián, comenta. Creo que ya no sabemos qué decir. No, sí. Sí, no, es que ya te interrumpí. Pero estábamos comentando del grandioso guitarrista que es Dave Sabo, ¿no? Ah, sí, no. En eso una eminencia. O sea, que comentábamos de que no hace demasiado, no mete demasiado para proyectar realmente un feeling bien cañón, ¿no? Sí, sin ese despliegue de recursos demasiado, pues, explosivos como hoy en día, ¿no? Como que sin tantos miles de notas, él era muy, muy, sí, muy expresivo, como dicen. Sí, cuando había que demostrar la agresividad, la demostraba, cabrón. Y con un buen de feeling, porque pues hace mucho, muy buen uso del vibrato que trae. Sí, sí. Y los armónicos bien chidos. Y la combinación de notas graves, agudas. Sí, se mueve por todo el brazo este cuate. Lo maneja de una manera genial, cabrón. Se mueve, le da una repasada a todo el brazo bien padre. Sí, sí, es muy bueno. Sí, genial. Sabo Romo. Ah, no, ese no es. No, es que pasó, Fabián. Este se llama. Pues sí, veníamos comentando que también a ver si nos acompaña Alexa al especial de los Caifanes. Sí, ya sí. Ya que ella tuvo una experiencia cercana con Saúl Hernández y su banda. Un encuentro cercano. Un encuentro cercano con Saúl Rock Hernández. And rollero. Bueno, y digo, y a pesar de que en este país no ha habido bandas famosas así heavy, así como unos Caifanes, como el Tri, pues yo me recuerdo en los años 80s que el cartel más pesado era Kenny y los Eléctricos, el Tri y Luzbel. Siempre, ¿no? O sea, siempre estaba excluido el metal dentro de los grandes eventos. ¿Ya? Aunque, pues a lo largo del tiempo, pues el metal... Pues Luzbel era metal, Fabián. Por eso. A lo largo del tiempo el metal fue decayendo, ¿no? O sea, fue una música que... Pues igual no disfrutó del favor del público y pues, se acabó. Al menos como lo veníamos conociendo en los años 80s aquí en México, ¿no? Y pues hoy padecemos una escasez. Digo, sí hay muchas bandas, ¿no? Pero me parece que las bandas pues, tienen el camino más cerrado como para llegar a las grandes masas, ¿no? Pues están ahí las bandas, pero pues no se ha creado la industria necesaria y el mercado, ¿no? Sí, hace falta, ¿no? Que haya ese apoyo, ¿no? A ese tipo de género, sí. De estilo, para que las bandas que están surgiendo, porque hay muchísimas bandas, sí, y surgiendo y resurgiendo, porque muchos regresaron, pues para que tengan esa proyección, ¿no? Y hay morros ensayando, ¿no? Sí, bandas. Hay muchos músicos. Ahora sí que entregándose a este tipo de música. Y hay unos muy buenos. Pero sí hace falta que haya ese apoyo, ¿no? También, ¿no? En esa explosión, ¿no? De conciertos. Que se genere el movimiento, que se genere la industria y el mercado, ¿no? Sí, ese tipo de expresión que, pues yo digo, muchos le vaticinan un fin, pero pues yo digo que no. Porque mientras haya un loco que le gusten estos ritmos pesados y rápidos, como en esta ocasión Skid Row, pues yo creo que hay buena esperanza de que siga, ¿no? Sí, y hace falta también como que refrescar un poco la manera de componer, ¿no? La fórmula. Sí, porque yo he escuchado bastantes que son buenos, pero suenan a lo mismo. Un sonido ya muy tocado, ¿ca? Sí. Muy escuchado, entonces hace falta ese giro, ¿ca? Una renovación, ¿no? Sí, una nueva reinvención. Una reinvención. De este género para que... Así es. Pues surjan nuevos... seguidores también, ¿no? Y nuevas propuestas que ya no aburran. Sí, porque los fans, haz de cuenta, del metal, los chavos y no tan chavos, pues ya saben con qué grupo te pueden comparar. Sí. Y si no, no estás al nivel de ese tipo de bandas, pues es difícil que te sigan. Pero si tú logras realmente componer algo que impacte, que sea así como fresco para ese tipo de seguidores, de fans... pues puedes captar la atención y realmente ganar un público. Sí, sí, si te liberas de esa posibilidad de que te comparen con alguien. Sí. Porque siempre aquí somos muy de que pues suena a tal banda y suena a tal banda y pues eso no está bien, ¿no? Porque a fin de cuentas pues cada quien hace su propio esfuerzo, pero siempre acaban las comparaciones, ¿no? Sí. O sea, sí, está bien. Sí, es joven. ¿Seguimos joven, mandando saludos joven. O qué? ¿Más saludos? Bueno, saludos, ya comentamos, ¿no? Saludos a Paz. Alexan. A la señora Eva, ya comentamos, ¿no? Que nos acompaña también aquí de repente. Así es. A Leonides, que próximamente estará por acá hablándonos de las chavas en el blues. Ah, está chido. Va a ser muy bueno. ¿Quién más está por acá? Pues Mitra, pues hoy nos hizo presente Mitra, de estar muy ocupado. Pero también le mandamos un saludo para después que escuche la grabación. Mitra, sí, ya sabes que Mitra es un gran colaborador aquí, ¿no? También con sus... Que se agasaje el oído con este rollo. Con sus comentarios, que nos hace luego llegar aquí. Pues a toda esa banda, ¿no? Que nos acompaña, ¿no? Ya a sabes, toda banda, bien. Sí. Que están por aquí luego acompañándonos. Aunque no nos comenten nada, pero sabemos que están por ahí escuchando. Sabemos que están parando la orejita. El buen Raúl Morrison. Que se hace del rogar y no quiere venir aquí a la Casa del Rock a compartir sus experiencias rock and rolleras. Pero ya pronto lo va a hacer, no te preocupes. A ver si le llegamos al precio al buen, sí, Raúl Morrison. Ándale. ¿No? Un saludote a Morrison. Muy bien, Fabián. El buen Héctor Crazy. Es Héctor el que Héctor te digo que Crazy. Es el culpable de que estemos lanzando este disco hoy, Fabián. Sí, ¿verdad? Porque nos lo donó. Más bien me lo prestó hace un buen daño, Fabián, y ya no se lo regresaste. Se me olvidó regresárselo, no sé por qué. Bueno, pero fue bueno, ¿no? Fue positivo, porque si no, no lo estaríamos poniendo. Sí, yo creo que se me olvidó regresárselo porque me gustó un buen. Es más, a él ya se lo hubiera perdido o ya lo hubiera roto. Yo creo que ya no tiene nada de material de acetato, ¿eh? ¿No? Yo creo que no. Por eso. El buen René, ya no se hubiera conservado. Dale. También un saludo a René. Un saludo, buen René. Un buen amigo Andrés. Andrés Salgado. Vale. Que fue bataco en alguna ocasión de Shendra en un tiempo. Y ahorita el buen Andrés es ingeniero de audio. Ah, qué padre. Pero creo que ya está en las grandes ligas el buen Andrés, cabrón. Órale. Ha sonorizado a varios grupos ya pesadones. Y entre ellos creo que está Dream Theater, cabrón. Órale. Creo que él se encarga de hacer los monitores de los grupos. Mira. Así como ponerles el monitor y toda la onda. Ajá. Pero sí está en un nivel acá bien cañón este Andrés. Un día estaría bien también que nos pusiéramos en contacto con él para que nos platique sus experiencias, ¿no? Ah, no, sí, genial. Estaría muy, muy, muy chido, ¿no? Sí. Pues hay mucha banda que está por ahí conectada. Mi muy buen amigo Blue Man, un gran rocker también y viajero, porque él le encanta viajar por todo el mundo. Se llama Felipe Muñiz, pero yo le digo Blue Man porque tenía un negocio que se llamaba Blue y le dejé Blue Man. Y él me dice Rockman. Órale. Pero él es un gran viajero por todo el mundo, Fabián, y ha viajado a donde no te imaginas, cara. Fíjate. Y pues ya también con él platiqué en algún tiempo acá en La Charlota, ¿te acuerdas de ese programa? Sí, ¿no? Estaba bueno. Y nos platicó todas sus experiencias acá en sus viajes. A Cristina, una de mis alumnas. Bueno, ya tiene rato que no le doy clase, pero todavía la considero mi alumna. Sí. María Elena, ya sabes que también es la gran rockera, ¿no? Que tiene esa colección, Fabián, ¿qué dices? Sí. Nuestro buen amigo Luis Storm. Que también nos ha acompañado aquí en los especiales de la Casa del Rock, compartiendo también en algún grupo, ¿no? Así como es. Como Twisted Sister en aquella ocasión. A mi hermana Leti, que también nos sigue. Mi cuñado Lorenzo, que también es un gran rockero. Que está pendiente ahí de las transmisiones. Luego dice que no puede escucharlas, que porque su celular le falla. Pero pues de repente le lanzo las retransmisiones o los podcasts y ya nos escucha. Ya nos escucha. A Rosario, también mi alumna. Bueno, exalumna, pero todavía la siento como mi alumna. Muy bien. Que también nos escucha y luego nos comenta por ahí también que está pendiente de lo que transmitimos. El buen Carmelo, un amigo ya también de antaño, que también nos dice que cuando llega de chambear los sábados, lo primero que hace pues, es sintonizarnos y relajarse escuchándonos. Ah, qué bien, un saludote a él. Escuchándonos y agasajándose con la música que estamos transmitiendo, Fabián. Y con nuestras bellas voces. Sí, ándale. Pues bueno, pues para toda esa banda, ¿no?, que nos escucha sábado a sábado. Y si no, pues no, si no nos escucha el sábado, pues que nos escucha entre semana a través del podcast, pues un saludote para ellos. Ya saben que... Saludote y un abrazo. Que sin ellos, pues no podíamos crear un concepto como este, ¿no? Así es. Teniendo seguidores como ellos tan, tan aferrados. Muy bien. Bien, Fabián, ¿qué? La siguiente se llama Mud Kicker. Viene, Fabián. Y es una excelente rola. Ah. Abandon his sleep. escuchamos Mudkicker, el onceavo tema de este fabuloso disco que estamos disfrutando el día de hoy. Yo creo que es una gran joya, Fabián, este material. Yo lo había escuchado ya varias veces, sí, pero a lo largo de los años, porque ya también ya tiene un tiempo que salió en el 91, fíjate, pues ya sí, cuántos años son, ya. Fabián. Ya son un buen de añejos, ¿no? Sí. Estamos hablando de casi 30 años. Sí, sí. Y lo escucho y digo, no, pues cada vez... Cada vez está mejor. Lo puedes disfrutar más, más y más, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves? Sí, es una obra que pues, ha pasado también la prueba del tiempo, como otros álbumes que hemos transmitido aquí. Porque pues se sigue escuchando fresco, ¿no? O sea, tú no puedes juzgar que ya suena viejo, ¿no? Es algo que tal vez no esté vigente, pero el sonido... Pues está ahí muy fresco, ¿no? Muy bueno. Sí, yo siento que un chavito que inicia en el rock escucha este material y luego queda atrapado, ¿no? Y diría, ah, mira, qué bueno, ¿no? Sí. Un genial álbum, una genial producción de Skid Row de 1991. Ya, 1991. 28 años, ¿no? Sí, porque fíjate que... 29. A mí grupos como Korn, Limp Bizkit... Sí. Que combinaba mucho el rap y el hip hop. Ajá. En su música, como que nunca me atraparon del todo, cabrón. Nunca te satisfacieron. Aunque sí reconocía que tenían unas cosas padres, ¿no? En cuanto a sonidos, ¿no? Porque sabían, tenían unas buenas mezclas, unos buenos sonidos que eran innovadores, ¿no? Sí. También. Pero no tenían ese impacto musical como una banda como Skid Row. Un sonido como más, ¿cómo te diré? Pues para mí, más relacionado con el blues, ¿no? Con, sí, con ese sentimiento más, urbano, más, no sé. Sí, más en la onda rockera, ¿no? Sí, más, o sea, rockera, no, pero más tradicional también, ¿no? No tanto tirándole al rap, ¿no? Un poco más tradicional, ¿no? Y no digo que esté mal, ¿no? Las combinaciones que se hacen, ¿no? Porque de alguna manera, pues, así creas cosas nuevas. Sí. Pero yo, en lo personal, sí me identifico más con ese tipo de música, ¿no? Sí. Que está más ligada a estas combinaciones blueseras, esta, rock and rolleras. Sí. ¿No? A esta base del rock. Incluso, del rock and roll, incluso folks, ¿no? De... Incluso folclóricas, sí, ya sabes, y countries y cosas así, combinadas con ese tipo de rock y de distorsión, ¿no? Porque llegas a ver la combinación del blues y el rock sureño por ahí, ¿no? Pero ya más pesado. Sí. Y pues con excelentes resultados, ¿no? En una banda de Nueva Jersey que pues no fue de mucha duración, pero sí sacó un material que ha quedado para la historia, ¿no? Sí, sí. Y pues... Este material proviene de aquí, de las bóvedas de la Casa del Rock, de la cápsula del tiempo. Dale. Que aquí tenemos, ¿no? Sí, ese disco yo creo que sí se compró en esa época, ¿no, Fabián? ¿No tiene la fecha ahí? No tiene la fecha, pero yo creo que sí, ¿eh? Sí, ese es... Y está pues casi nuevo. Ese disco lo compró yo creo que mi buen amigo Héctor, cuando salió el material. Sí, yo creo que sí. Está sí, en muy buenas condiciones. Casi no ha sido tocado y pues aquí lo estamos compartiendo con mucho gusto para que la gente también se entere de estas grandes producciones del pasado, ¿no? Dale. Así es, Arturo, pues esto se acaba. Ya está casi por terminar este especial, muchachos. Y pues... Muchachos y muchachas. No queda más que pues decir que hemos rendido un homenaje a una banda excelente y a un buen álbum que pues ha quedado ahí para la historia, como ya hemos abundado otras veces, y pues que esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros, ¿no, Arturo? Y pues, así es. Que no se olviden nunca de escuchar estas viejas bandas, que no por viejas dejan de ser buenas, ¿no? Sino que ahora ya no son simplemente viejas, sino clásicas, clásicas del rock, el rock de todos los tiempos. En especial estos grandes nombres como Skid Row, que... pues han prevalecido en su sonido a través del tiempo y que en esta ocasión hemos compartido el segundo álbum de Skid Row llamado Slave to the Grind, ¿verdad? Slave to the Grind, lanzado en el año de 1991. ¿En qué? En julio dijiste, ¿verdad? Julio. Por ahí sí, más o menos. Sí, con la participación de pues... No, fue lanzado el 11 de junio de 1991, Fabián. 11 de junio. 11 de junio, mira. Uh-huh. Y pues sí, de nuestros favoritos, ¿ah? ¿Eh? No sí, lo había yo analizado así en su totalidad, pero sí sí es algo que impacta, ¿eh? El sonidazo que tiene, ¿no? Para la época, pues no inventes, es algo muy bien hecho, muy fíjate, bien realizado. Fíjate, los productores de este disco fue, como dijiste, Michael Wagener. Ajá. Y Dave Sabo. Ok. En sí, la lira, oh, sí. Participando como productor. El guitarro como productor. Y bueno, nos vamos con una baladaza, creo que es una balada, ¿no? Es una tremenda balada, Fabián. Que se llama Wasted Time, el track número 12. Yo siento que es de las más complicadas de cantar de este Sebastian Bach. Bueno, pues, ¿esto para quién iba dedicado, Arturo? Pues también para nuestro buen amigo Israel, que también nos pidió esta rola. Sí, ¿verdad? Pero también nos pidió otra rola por ahí, a ver si nos da chance de lanzarla, ¿no? Sí, nos da chance. Bueno. Y si no, pues se las dejamos puesta para que la disfruten. Va, sí. ¿No? Vámonos con esta rola, Fabián. Que se llama Wasted Time, el track número 12 del álbum... ¿Del álbum qué? ¿Cómo se llama? Sleep to the Grind. Sleep to the Grind, de 1991, de Skid Row. Sleep to the Grind. Bueno, muy bien, ahí va. Viene Fabián. You and I together in our lives. Ese fue el tema Wasted Time, gran inspiración de una gran banda llamada Skid Row, que en el año 1991 nos trajo este álbum llamado Slave to the Grind, una genialidad de banda con grandes canciones y con una gran producción. Nos deja este legado musical pues para todos los tiempos, ¿no, Arturo? Sí, sí, fue bien. Sobre todo en esta última rola. Tremenda. Con la cual cierran con broche de oro este álbum. Y pues, ¿qué más decir de una banda tan grande, no? Sí, no. Y tan importante en el rock pesado. Nos deja sin palabras. Sí. Pues, por nuestra parte, ha sido todo. ¿Hay algo más que decir, Arturo, ahí? Pues no, nada más acabar de mandar unos saluditos. Va. Mi hermano Víctor, que también es muy rocker y nos sigue por aquí también a menudo, nos comenta que ha escuchado algunos de los últimos especiales que hemos lanzado. Ajá. Me comentó que escuchó el de Santana y que le gustó un buen. Le gustó un buen. Dice que igual se quedó con más ganas de... Se quedó con ganas de más rolas. De más Santana. Sí, porque... A ver si preparamos otro de Santana. Y sabes que Santana tiene un buen de material, cara. Un buen material bueno, ¿ah? Sí, mi hermano Octavio también, que es muy rockero también. Y esperemos también pronto lanzar otro especial de los Doors, que él es muy fan también. Sí, ojalá, sí. Mi hermana sí, Dora, mi hermana Dora que también nos sigue por acá. Y me un saludo a Dora. Sí, ya ves que estuvo, la otra vez estuvo por acá, Fabián, y hasta te preguntó, ¿no? ¿Eres tú, Fabián, el locutor? Y se llevó una decepción. No, no es cierto. No, quedó impactada contigo, con tu presencia, Fabián. Mi presencia escénica. Presencia rock and rollera. Mi presencia rock and rollera, muy bien. Pues, y se les saluda a todos ellos. Toda la banda que nos acompañó hoy, el día de hoy. Sí. Esmeralda también, que a todos ha colaborado con nosotros también. Haciendo algunas cosas. Y esperemos que colabore más, ¿no? Sí, próximamente a ver qué onda, ¿no? A ver si... A ver qué le proponemos para que colabore con nosotros. Trabajar en más cositas y estaría chido, ¿no? Participar. Sí, así es. Más gente en esto. Muy bien, pues de mi parte, les agradezco la escucha, los comentarios y su presencia aquí, en la Casa del Rock. Y qué bueno que les ha gustado este material, tanto como a nosotros. Y pues esperamos traerles un nuevo especial la próxima semana, si Dios quiere. Aquí estaremos en punto de las 7, si Dios quiere, y pues a ver qué preparamos próximamente para el aniversario de la Casa del Rock. Yo pensaba que ibas a decir a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre decir, ¿no? Sí. A ver qué se nos ocurre para el aniversario de la Casa del Rock. Ya viene el aniversario, ya es el próximo 28 de septiembre. Ahí estaremos avisando en redes sociales. Estén al pendiente, jóvenes, por favor. Sí, para ver. ¿Sí? Yo les mando mis mejores deseos, mis mayores bendiciones, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches y sigan rocanroleando, jóvenes. Sí, pues también igual, ¿no? Agradecerles su presencia aquí en este grandioso especial que fue el día de hoy. Y vamos a cerrar con una rola, Fabián. Va. Que ya no es de este disco, pero Israel nos la pidió. Simón. Se llama Little Wing. Ok. ¿Tú sabes de quién es? De Hendrix. Sí, ¿no? Muy bien. Cantada por Skid Row. Ah, genial. Vamos a escucharla, a ver si la podemos lanzar, porque la voy a lanzar desde acá, desde un dispositivo móvil. Va. Aguanta, Fabián, déjame ver si se oye esto, a ver si no nos vuela las orejas. Creo que no está saliendo la señal, a ver, vamos a ver. Israel hasta Chile. Well, she's walking through the clouds with a certain smile that's running around. Butterflies and zebras and windmills, a very young day. Riding with the wind. Oh, and I'm sad. She comes to me with a thousand smiles. She gets to me free. It's alright, she said. It's alright. We'll take anything you want from me. I can't stand. Para Israel, hasta Chile, este grandioso tema llamado Little Wing, del grandioso Jimi Hendrix, interpretado magistralmente por Skid Row, Fabián. Sí, sí. Ahora sí, Fabián, vámonos. Bueno, pues que tengan buena noche, que Dios los bendiga y hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Cuídense mucho, soy Arturo Schender, nos vemos en la próxima. Bye. Sí, nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.